La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción, desde todos sus posibles ámbitos. Todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Con Antonio Runa. Bienvenidos a una nueva entrega de vuestro programa de fantasía y de ciencia ficción, La órbita de Endor. Normalmente en este proyecto nunca nos hemos planteado el hacerle demasiado caso a la actualidad, si bien es cierto que la actualidad puede mandar a la hora de que toquemos según qué temas. Las dos últimas semanas hemos hecho sendos monográficos sobre James Bond debido al estreno de Skyfall, por ejemplo. Pero procuramos no atarnos en exceso a la rabiosa actualidad para que los programas no envejezcan mal y se dejen escuchar igual de bien hoy que dentro de 15 años. Es inevitable que las series pues siguen sacando nuevas temporadas, que aparecen nuevas películas de género, que la producción de cómics o sagas literarias se actualizan y hasta nuestros programas más intemporales acaban anticuándose, porque es que es inevitable. Pero de todos modos huimos de todo aquello que haga que el programa se quede demasiado viejo en tiempo récord. Y debido a esto, amigos de La órbita de Endor, jamás nos hemos planteado el hacer una sección de noticias, porque son el típico elemento que afean el programa en cuanto pasa más de un mes. Así que imaginaos cuando ya pasan años. Pero bueno, otros programas lo hacen, nosotros pues no, preferimos no meternos en esas. Y precisamente por esto que os cuento, esta edición de LODE, de La órbita de Endor, es lo que podríamos llamar un rara avis. Hoy nos vamos a aferrar a la actualidad, con el asunto que tiene que ver con la compra reciente de Lucasfilm por parte de Disney, que si bien ha acontecido hace ya un par de semanas, aún está en boca de todo el mundo y aún seguirá coleando muchísimo tiempo más. Qué duda cabe que este programa, que está tan relacionado con Star Wars, pues tenía que hacerse eco de la noticia. De hecho, Star Wars es nuestra especialidad, o intentamos que lo sea, porque es el plato que más veces hemos cocinado y porque, aunque todos los que formamos el equipo LODE sabemos prepararlo, tenemos un chef reputado en todas partes que cocina esta especialidad como nadie. Y por supuesto, en La órbita de Endor no podíamos callarnos mucho tiempo. Nos hemos metido el puño en la boca, de hecho, para no decir esta boca es mía, y hoy por fin vamos a hablar largo y tendido. Disney es ahora la propietaria de todos los productos de Lucasfilm y entre todos ellos destaca, por supuesto, Star Wars. Nos habíais pedido tantísimos oyentes que habláramos sobre el particular que no tenemos ya más remedio que haceros caso. No podemos seguir guardando silencio, en serio, habéis sido muchísimos los que nos habíais pedido una opinión y hoy vamos a centrar el programa en torno a esta cuestión. ¿Qué ha pasado realmente? Se han dicho muchas cosas, algunas no son del todo ciertas, otras son completamente falsas, de hecho. Unos datos se han distorsionado un tanto, otros datos han pasado desapercibidos. Lo importante es qué debemos tener en cuenta, qué está confirmado y qué es un simple rumor. Pues hoy vamos a separar el grano de la paja, vaticinando qué cabe esperar de cara al futuro inmediato de las licencias Lucasfilm y de las empresas vinculadas. Y por supuesto, os daremos nuestra opinión, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Nuestra opinión hasta sus últimas consecuencias. Y hoy, más que ninguna otra vez, vuestras opiniones serán tenidas en cuenta. Vamos a traer al programa el mayor número de comentarios y juicios expresados por vosotros, amigos oyentes, en nuestras redes sociales. En este programa os pondré voz a todos los que os habéis pronunciado sobre este particular. Seré el actor de doblaje de la audiencia. El debate está servido. Algunos pensáis blanco y otros pensáis negro. Y muchos en diferentes escalas de grises, que es como a mí me gustan las cosas. Lucasfilm más Disney, ¿resultado qué? Pues ahora mismo solo podemos teorizar, pero eso sí, nosotros lo haremos con todos los argumentos que hay sobre la mesa. Además, tocaremos algunos otros asuntos que ni os imagináis, pero que tienen que ver con esta noticia. Y además, en la recta final del programa os traeremos nuestro expediente Star Wars, una sección que estrenamos la temporada pasada, donde os hablamos del universo expandido de Star Wars, de la fabricación de sables de luz y de un montón de cosas que sirven para conocer mejor esta galaxia de Lucas. Hoy os hablaremos de lo que, según el universo expandido de Star Wars, le ocurrió a los protagonistas de la saga clásica. El episodio 7 ya está en marcha, así que la nueva trilogía de la Guerra de las Galaxias, que comenzará en 2015, tiene una altísima probabilidad de que volvamos a ver en pantalla a Luke, a Han Solo, a Leia, a los droides, a Chewie, a Lando y a otros tantos personajes queridos. Pero, ¿qué le pasó a esta gente después del retorno del Jedi? ¿No os lo habíais preguntado nunca? O sea, ¿Han y Leia se casaron o qué pasó ahí? ¿Luke se convirtió en un maestro Jedi? ¿Regresaron los Sith? Pues bien, partiendo desde el final mismo del episodio 6, vamos a repasar el destino de los personajes principales y a dar un repaso a la nueva situación en la galaxia. A lo mejor no nos cuentan eso en el episodio 7, pero por si acaso, mejor conocer la historia. Es nuestro programa de hoy, no es un monográfico, pero todo tiene que ver con Star Wars. Es nuestro rollo, es lo que nos va, así que con nosotros quien quiera, contra nosotros quien pueda. La sombra de Disney es alargada, pero es la hora de poner no pocos puntos sobre no pocas íes. Nos ponemos serios. Comencemos, pues. La noticia asaltó los medios de comunicación de todo el mundo los últimos días del pasado octubre. No solo dentro de los medios de difusión más especializados, sino en toda la prensa generalista, se hizo eco de la maniobra corporativa que pondría de nuevo el universo galáctico de George Lucas en el candelero. La todopoderosa Disney compraba Lucasfilm. La noticia venía acompañada de la confirmación de una nueva trilogía que llegaría en 2015 y que llevaría la historia hasta entonces contada en la saga Star Wars a los episodios 7, 8 y 9. Se habló de cifras extraordinariamente altas y del puesto de consejero creativo que adoptaría George Lucas a partir de entonces. Sin duda su opinión sería tenida en cuenta, pero el peso de sus decisiones ya no sería definitivo. La independencia de Lucasfilm se vendía a una suma tan astronómica que era difícil de entender. Por supuesto, la red se llenó de exclamaciones por parte de los fans de la Guerra de las Galaxias. La polémica estaba servida. Algunos pensaron que era el fin de su gran mito friki de toda la vida. Otros preferían permanecer en cierto estado de serenidad hasta ver por dónde se dirigían los acontecimientos. Pero todo el mundo aguarda expectante. ¿Qué cabe esperar de esta maniobra comercial multimillonaria? ¿Veremos a un Darth Vader simpático y cercano haciéndose fotos con niños pequeños con globitos? ¿Formará parte del Consejo Jedi el mismísimo Pato Donald? Las imágenes burlonas y los fotomontajes que fusionan ambos universos han invadido Internet. ¿Es una reacción exagerada? Hoy en la órbita de Endor se analizará la noticia, desmintiendo los datos no fiables y examinando el futuro inmediato de un imperio llamado Lucasfilm, que ahora pasa a ser una división de un imperio aún mayor. No ocurrió hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy cercana. Vamos a comenzar nuestro debate que acabamos de presentar. Tenemos por aquí al Coronel Kurz. Si hay que hablar de Star Wars, pues el Coronel Kurz no puede faltar. Coronel Kurz. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos y que la fuerza se acompañe. Y tenemos también por aquí a Raúl Martín. Juntos los tres mosqueteros vamos a empezar este debate. Raúl, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos a ver qué se puede ofrecer de este tan manido tema ya. Nos han preguntado tantas veces nuestra opinión que... Claro, todo esto nos sorprendió en un momento en el que estábamos enfrascados con el agente 007 y no podíamos aparcarlo de lado, pero ahora ya sí podemos centrarnos en este tema. Y hay mucha, mucha gente que realmente estaría interesada en que nosotros diéramos nuestra opinión. A fin de cuentas, hasta el nombre de nuestro programa tiene relación con todo este asunto. Así que, Kurz, haciendo un breve balance de toda la noticia desde ese momento que se hizo pública hasta el momento... ¿Qué ha pasado con todo este asunto? Refréscanos un poco la memoria y pon los puntos sobre las íes, porque yo también he leído algunas informaciones que no son del todo precisas o que me parece que ya directamente algunas son mentira. Así que, ¿cómo está el tema de la compra de Lucasfilm por parte de Disney? Que sea veraz, información absolutamente fidedigna hasta el momento actual. A ver, de todo lo que se ha contado, es cierto que Lucas vendió Lucasfilm a Disney por un montante de 4.500 millones de dólares, que en pesetas viene a ser 3.124, por eso alguno habrá visto bailar las cifras en función de si se dan en dólares o en euros. Vender Lucasfilm implica venderle a Disney, aunque no conocemos desde luego la letra pequeña y supongo que todavía estará redactándose, porque lo que se firmó es un acuerdo previo. Eso no quiere decir que el acuerdo se vaya a romper, pero sí que ahora habrá dos legiones de abogados peleándose por atar el montón de flecos que esta operación de esta magnitud pues tiene. Al vender Lucasfilm, vende todos los derechos que tiene Lucasfilm. Aquí hay un poco de confusión porque la gente cree que Disney se ha hecho con todos los derechos de Star Wars. No es así. De hecho, los derechos del episodio 4... pertenecen y además pertenecen de por vida a Fox, o sea que en el futuro podemos tener algún tipo de problemas ahí, porque los derechos del episodio 4 no eran de Lucas ni de Lucasfilm, sino que eran en exclusiva y de forma vitalicia para la Fox, o sea que si en el futuro hay un pack de 9 películas, si es que por fin se acaba esa tercera trilogía y se saca un pack, pues ese pack habrá que llegar a un acuerdo con Fox o habrá que intentar comprarle los derechos a Fox de ese episodio 4. Por lo demás, los derechos de Star Wars y de Indiana Jones y de otros productos, al igual que el control de todas las compañías, ILM, el Skywalker Sun Ranch, THX y demás, todas esas ahora ya forman parte del imperio de Disney. Vale, yo te hacía una pregunta a micrófono cerrado. Y te la vuelvo a hacer porque esto puede a lo mejor pillar con el pie cambiado a muchas personas. Parece ser que al decir Lucasfilm estás diciendo Star Wars y que solamente va a afectar al universo de Star Wars. Pero yo te preguntaba, bueno, ¿y si ahora Disney quiere sacar una nueva franquicia de Indiana Jones, algo parecido a lo que están haciendo con James Bond, y quieren poner un nuevo Indiana Jones y renovarlo cada cierto tiempo? ¿Esto se puede hacer también? ¿Lo pueden hacer? Sí, en principio pueden sacar aventuras del joven Indiana Jones, dibujos del joven Indiana Jones, nuevas películas de John, personajes accesorios de John, pueden hacer absolutamente lo que quieran con ese universo. Y de hecho yo supongo que algo con Indiana Jones harán, lo que no sé es qué, pero yo supongo, vamos, no se gasta este dinero para no sacarle partido a las dos grandes franquicias de Lucasfilm, que son Indiana Jones y Star Wars. Lo digo porque yo antes había escuchado que si Harrison Ford, George Lucas y Steven Spielberg no estaban de acuerdo, no hacían un consenso, digamos así, trilateral, no se sacaba una nueva película de Indiana Jones, pero ahora ya, aunque esto ya no es así, o sea, en un momento dado podrían aparcar a Harrison Ford y buscarse, pues qué sé yo, a Hugh Jackman o cualquier otro tío que encajara con el papel, ¿no? Sí, bueno, eso que se dice de que si no se ponían los tres de acuerdo no había película, era más que nada por una cuestión de que el proyecto no tenía sentido, ¿no? Si haces Indiana Jones sin Harrison Ford, pues igual no va nadie a verla. Si no la dirige Spielberg, pues parece que se queda coja. Y si George, que es el que tiene los derechos, no da su visto bueno, entonces eso hacía que tuviesen, digamos, que pactar entre los tres. Pero no porque tuviese uno derecho a veto. De hecho, George Lucas, que era el propietario de los derechos, podía haber dicho que le den a Harrison Ford, que le den a Steven Spielberg, me invento algo de Indiana Jones y lo saco, y lo podría haber hecho. Y si lo podía hacer George Lucas, lo puede hacer ahora Disney, que tiene los derechos en principio. Bueno, eso de que si no es Harrison Ford, Indiana Jones no va nadie a verla, eso se lo creerá a lo mejor Harrison Ford, pero nadie se lo cree. En fin, vale, es una cosa que es interesante porque la mayoría de la gente no ha tenido en cuenta a Indy y a otras muchas cuestiones. Bueno, la verdad es que Indy, porque no creo que ni con el pato Hogwarts ni con cosas así que están relacionadas con Lucasfilm haya mucho interés, pero a Indiana Jones, que sí que es una de las franquicias fuertes, todo el mundo la ha dejado ahí un poco en el aire. A lo mejor es que no han pensado en ello o qué. Solamente será de Star Wars, pero ojo, ojito, cuando ahora Disney diga, bueno, pues queremos la quinta película de Indiana Jones, la queremos ya y yo qué sé, y con Daniel Craig, por ejemplo. Imagínate, pues yo prefiero que hagan una película en imagen real de Monkey Island, la verdad. Bueno, de hecho, se estaba hablando de que se iba a preparar algo de Monkey Island y ha sido uno de los proyectos que ya de entrada han quedado más o menos descartado a raíz de esta fusión, y si no tengo mal entendido, el propio creador del videojuego anda detrás de Disney a ver si puede recuperar los derechos y hacer algo por su cuenta, porque por lo visto Monkey Island, que también es de forma parte de todo este conglomerado, no le interesa para nada a Disney. Bueno, a lo mejor no le interesa ahora, pero yo creo que sí es una franquicia, una posible franquicia cinematográfica a la que le puede sacar bastante partido. Lo que pasa es que, claro, también es cierto que con el tema este de Piratas del Caribe, que aunque no es exactamente lo mismo, tiene bastantes influencias del asunto, sería como, no sé, llegarían en segunda posición, ¿no?, a la meta. Ahora mismo a lo mejor no se presta este asunto. No sé qué opináis vosotros, pero a lo mejor puede ser un producto ya un poco trasnochado. Quizá en otro momento sí, pero ahora a lo mejor hay que darle un poquito de tiempo, ¿no?, antes de meterse con movidas así de esta índole. ¿Qué pensáis? Sí, yo creo que deben esperar. Ahora es más interesante centrarse en Star Wars, que les va a dar muchos quebraderos de cabeza, eso seguro. Bueno, de hecho, inmediatamente después de la noticia de la compra, lo primero que se dice es, bueno, pues nueva trilogía al canto. Episodio 7, episodio 8 y episodio 9. Y aquí ya se lía parda y se monta una polémica impresionante porque, bueno, en fin, si es episodio 7, 8 y 9, en teoría tiene que estar relacionado con los 6 episodios anteriores, ¿no? ¿O no tiene por qué? Kurz, ¿tú qué opinas sobre este tema? Vamos a ver, lo primero, centrar el tema. Va a haber una nueva trilogía, seguro, eso es impepinable, ya está confirmado oficialmente tanto por Disney como por Lucasfilm. Y habrá episodios 7, 8 y 9. Parece, aunque no hay una confirmación plena, pero sí parece que van a ser además así. O sea, van a ser 3 episodios que formen una trilogía que sea posterior a los hechos del episodio 6, aunque no están ubicados temporalmente ni hay nada. Sí que hay un nombre ya confirmado como, no ya guionista, sino posiblemente como co-guionista, porque hay varios candidatos, pero ya hay uno confirmado, que es Michael Hart, el guionista de Toy Story 3 y ganador del Oscar por La Pequeña Miss Sunshine. Ese ya está confirmado. Se confirmó a partir de que salió su nombre en un rumor de varias páginas web, y como Lucasfilm ya había dicho que se estaba trabajando con varios, se decidió dar el nombre de este como confirmado. Darlo por confirmado no quiere decir que vaya a ser el guionista en exclusiva, ni que el guión que ha presentado sea al final el que se ruede. De hecho, se habla de que ha presentado entre 40 y 50 páginas. Una garganta profunda que hay en Lucasfilm, que suele darnos de vez en cuando noticias a través de ForceNet, ya apuntó con que había al menos 5 guionistas que habían pasado por el rancho Skywalker y que habían estado todos con George Lucas, y eso luego se confirmó un poco indirectamente en el vídeo que tiene George Lucas en la página oficial, porque eso sí que hay que decirle a la gente. Después de que se produjese la noticia, a Kathleen Kennedy y George Lucas grabaron un vídeo bastante extenso dando noticias y detalles sobre cuál iba a ser el futuro cercano de Star Wars. Ese vídeo se está emitiendo por partes en la página web oficial. De momento llevamos 2 partes, y de hecho se ha confirmado lo del guionista este, porque en esa segunda parte no se daban nombres, pero ya se hablaban de guionistas. Entonces les ha debido parecer que era hora de confirmarlo, porque si no, el vídeo que salía en la página web perdía un poco de actualidad, porque parece un poco chocante que en la página web no se den nombres, en la página web oficial de Star Wars, y en otras páginas que no tienen nada que ver con la franquicia se den casi por confirmado nombres. Entonces yo creo que eso ha forzado un poco a que se reconociese lo de Michael Hart. Muy bien. Otra cosa. Como hasta ahora George Lucas es la máxima autoridad en el universo de Star Wars y todo pasaba por su aprobado o no aprobado, digamos que su sello de aprobado era un poco lo que permitía que una cosa se convirtiera en canónica o no. Él era de algún modo lo que... el jefe máximo, la máxima autoridad. Ahora que Disney ha comprado Lucasfilm, ¿qué puesto tiene George Lucas? ¿Está completamente fuera? ¿Se ha llevado la pasta y ya no quiere saber nada del asunto? ¿Está como una especie de, no sé, colaborador externo? ¿Él sigue diciendo lo que puede meterse dentro de las películas o no? ¿Lo que se puede hacer o no? ¿El que, digamos, afirma qué bocetos van a convertirse en los posteriores personajes monstruosos que salgan en la saga? ¿Qué lugar ocupa George Lucas ahora mismo, digámoslo así, de cara a la trilogía próxima de Star Wars? A ver, oficialmente George Lucas es consultor creativo, y Kathleen Kennedy, como presidenta, en principio era copresidente, pero ahora ya solo es presidenta ella, de Lucasfilm, parece que va a tener todo el gobierno en el desarrollo de estas nuevas películas, aunque supongo que si Disney ha puesto las pelas, algo dirá. Pero para tranquilidad de los aficionados hay que decir eso, que Kathleen Kennedy, que ha sido durante mucho tiempo la mano derecha de George Lucas, lidera todo el proceso de elección de guionistas, de tramas, y George Lucas figura como consultor creativo. Además, en el vídeo ellos explican que George Lucas va a hacer como una doble función. Por un lado, al texto que se presente va a hacer correcciones en el sentido de esto vulnera o no vulnera el espíritu de Star Wars, de los Jedi, etcétera, y por otro lado va a poder encajar algunas piezas en los huecos que traigan en esos guiones, que por lo visto va a tener varias manos. De todas formas, él sí se quiere desligar de Star Wars, y de hecho ha dicho que la razón por la que vendía la compañía era porque él pensaba que Star Wars debe pertenecer a varias generaciones y que cuando él no estuviese, Star Wars lo tendrían que llevar otras personas, y considera que ahora que él ya está un poco apartado de eso, es mejor hacer esa transición en vida, controlándola hasta cierto punto, que esa transición se produzca de forma caótica cuando él ya no esté. Entonces, los tiros ahora apuntan un poco por ahí. No sé hasta qué punto la letra pequeña del contrato le dejará más o menos peso en las decisiones, pero sí que por lo menos ahora él y su gente mantienen bastante, o parece que van a mantener bastante, control. Bueno, y la pregunta que yo te hago, ¿todavía podría en un momento determinado George Lucas romper estas relaciones? Decir, bueno, pues se acabó nuestra relación con Disney, a partir de ahora yo vuelvo a ser el jefe, ¿o ya no tiene esa opción? Yo creo que no. Además, de hecho, el dinero recibido por la operación ya lo ha entregado a proyectos benéficos, en este caso proyectos educativos. Esto hay que vincularlo un poco, porque la gente tiende a llamarle pesetero a George Lucas con mucha facilidad, pero aparte de que él ha sido siempre muy generoso con su dinero, de hecho las aportaciones que ha hecho sobre todo al tema de la educación en medios audiovisuales, escuelas de cine y tal, son ingentes. En 2011 él se metió en lo que se llama el proyecto Giving Pledge, que en este es para que os hagáis una idea, hay gente como Bill Gates y como Warren Buffett, que es gente que se ha comprometido a donar al menos la mitad de todos sus bienes a la muerte de a su muerte o incluso antes de su muerte, que es lo que pretenden un poco los directivos de esta campaña. Entonces George Lucas va en ese sentido, lo firmó, siempre dijo que en su caso no iba a ser el 50, sino que posiblemente se fuese al 75, al 80% del total de sus bienes, y de hecho ya ha dado el dinero que ha recaudado con esto prácticamente en un 70% a cosas educativas. No creo que ahora pueda romper el contrato, habrá, como digo, flecos, pero yo creo que tendrá el puesto que le deje Disney y que a Disney le interese que tenga. Pero si la cosa se encona, yo entiendo, aunque esto es un poco hablar, como se dice, humo de pajas, que la última palabra la tendrá Disney, que ha hecho una inversión muy fuerte. De todas formas, tú ibas a decir algo, Raúl, adelante, adelante. Sí, sobre la forma de pago, a mí me gustaría profundizar un poco sobre este tema porque, a ver, no quiero atentar contra la imagen de George Lucas, pero sí que hay un pequeño truco en todo esto, porque, a ver, yo he estado un poco repasando cuál ha sido la forma de pago con la cual se va a llevar a efecto este contrato, ¿no? Entonces, he descubierto algo muy curioso, que resulta que el 50% de todo el usufructo de esta compra sí que tendrá pues lugar mediante un pago en efectivo, pero lo más curioso es que el restante, el otro 50%, sí que se va a producir mediante compra de acciones, bueno, mediante una emisión de acciones de Disney que irán a parar directamente a Lucas. Esto tiene dos puntos a explicar. El primero sería que, claro, estamos hablando de que sería un equivalente a 1.557 millones de euros en acciones, pero eso no quiere decir que George Lucas pueda o deba cobrar las acciones ahora, ¿no? Si George Lucas se quedara esta parte, sería poseedor del 2,2% de la empresa. Entonces, esto ahora mismo, ¿qué sucede? Pues si señor Lucas se espera, por ejemplo, al 2015, que va a ser un año en que en principio sí que en principio se prevé que habrá buenos beneficios para Disney, dado que se estrenará la primera entrega de esta trilogía junto a, no lo olvidemos, a la segunda parte de Los Vengadores, con tan solo que las acciones se suban un 25% más y Lucas decida vender en ese momento, se llevaría por ello 1.550 millones, que sumados a la cantidad, no, perdón, se llevaría alrededor de unos 2.000 millones, que sumado a la cantidad de 1.550 millones ya recibidos en efectivo, se podría ir a los 3.550 millones de euros. Lo hablo en euros para que los oyentes un poco lo puedan asimilar más a su moneda. Quiere decir que se puede jugar con el 50% de lo que ha recibido, y desde luego esto le va a suponer unos pingües beneficios si este señor sabe medianamente trabajar con estas cantidades. Bueno, yo esto lo matizaría mucho, querido Raúl. A ver, primero, aparte está contado a la baja, Sí, sí, pero vamos a ver, es que son dos cosas distintas. A ver, en una operación de este volumen, ninguna compañía tiene, ni siquiera Disney, tiene liquidez suficiente como para abonar en efectivo el montante total de la operación. Por eso, en casi todas las grandes operaciones, lo que se hace es una ampliación de capital, se emiten nuevas acciones y se paga con parte de esas nuevas acciones al vendedor, en este caso a George Lucas. Ese es el sentido de que George Lucas reciba no todo el dinero, sino acciones. ¿Qué puede pasar con esas acciones? Pueden ir al alza o pueden ir a la baja. Desde luego, esas acciones, siendo un 2%, no le da ni control ni peso en Disney para controlar nada en Disney, y desde luego no para controlar con ese 2% lo que se haga de Star Wars en Disney. En cualquier caso, si esas acciones van al alza, la operación a él le habrá salido más rentable, a Disney le habrá salido igual, y da igual que gane más, porque como digo que va a ceder ese dinero, tampoco se puede decir que ha hecho esta venta con ánimo de ganar dinero. De hecho, se calcula que Star Wars genera así de por sí, sin hacer nada, alrededor de 500 millones al año. O sea que haber mantenido la empresa hubiese sido incluso económicamente más beneficioso para George Lucas que venderla, porque ya teniendo el total de la propiedad, o sea, teniendo el valor de la compañía, que son esos 3.124 millones de euros, aún así, teniendo eso, que no lo perdería nunca porque es su propiedad, gana del orden de 500 a 700 millones todos los años sin hacer prácticamente nada. No. Yo lo he estado mirando y en 2012 la compañía ha generado alrededor de 200 millones de euros, unos 165 millones de euros, 215 millones de dólares. Esos 500 millones a los que tú aludes quizás sean los 550 millones de dólares que sí que ganó la compañía en 2005, pero estamos hablando del año del estreno del episodio 3, La Venganza de los Sith. Actualmente Lucasfilm está produciendo bastante menos dinero. De hecho, yo he estado haciendo el cálculo y a Disney, para amortizar el pago del desembolso hecho por la compra de la compañía, tardará aproximadamente, teniendo en cuenta que gane 500 millones por película y 200 millones por año, aproximadamente he contado que tardará unos 10 años amortizar este desembolso. Bueno, de todas formas, en serio, a mí el dinero me aburre. A lo mejor hay alguien que le gustan este tipo de detalles, pero a mí me dan un poquito igual. Entonces, vamos a centrarnos un poquito más en algunas cosas que nos interesan a nosotros. A mí el que uno gane un millón arriba, un millón abajo, a mí me cambia la vida, pero a esta gente me parece que no demasiado. Bueno, pues como decía, yo prefiero a lo mejor centrarme en otras cositas. Por ejemplo, el asunto de Clone Wars, la serie de animación, que ahora mismo está en un muy buen punto. Estaba en un muy buen punto antes de que llegara Disney, con lo cual hay mucha gente que se está temiendo que a lo mejor ahora llegue Disney y la serie cambie. Yo qué sé, hay gente que de verdad incluso empiezan a pensar que Disney pueda empezar a meter cosas así como muy infantiles. Yo creo que, no sé lo que vosotros opináis, o lo que sabéis sobre cómo está el asunto de Clone Wars, pero vamos a abrir un pequeño paréntesis, porque era quizá una de las actividades de Lucasfilm que mejor estaban funcionando ahora mismo. Bueno, ¿qué pasa con Clone Wars? Todo va a seguir igual, ¿no? Por lo que tengo entendido, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que va a seguir todo igual. De hecho, el contrato con Cartoon Network en principio se debe mantener. Yo creo que lo lógico sería que Disney, si no ha empezado ya a negociar, negocie con Cartoon Network, porque teniendo su propio canal, lo lógico sería que Clone Wars se emitiese en el canal Disney y no en Cartoon Network. Entonces, ese contrato, supongo yo, no lo puedo asegurar, pero lo lógico sería que se renegociase para hacer el cambio antes de su finalización, y si no, pues esperará a la finalización del contrato y la renovación ya será con el Disney Channel y no con Cartoon Network. Cambiar el equipo de creación de Clone Wars sería una decisión absurda. Un producto que funciona, que está rodado y que tiene su equipo, lo mejor es no tocarlo. Disney podría introducir si quisiese cambios, pero yo entiendo que lo que van a hacer es simplemente dejar que ese equipo funcione, darle en el momento en el que pueda más publicidad y más empuje, llevándolo a la plataforma de Disney y sacándolo de Cartoon Network, en función de cómo esté el contrato y cómo puedan renegociarlo. Vale. Una cosa antes de... Mi opinión... Bueno, da tu opinión, Raúl, sobre este tema. Sí, mi opinión va en ese sentido porque hemos visto varias declaraciones de George Lucas e incluso del CEO de Disney, el consejero delegado, como decimos aquí, expresando de que se van a mantener todos los puestos de trabajo en todas las empresas de Lucasfilm, tanto la principal como las subsidiarias, y eso también reconforta más el hecho y te hace pensar que todo va a continuar bastante en su curso. Sin embargo, que se van a trasladar este producto y otros que puedan venir al redil de Disney, yo creo que sí, porque el ejemplo más cercano tenemos Marvel Comics, también propiedad de Disney, y vemos como poco a poco Marvel sí que va ya absorbiendo todas las licencias Disney que tenían otras compañías. O sea que yo entiendo que Disney actuará de esta igual manera a la que tenga la oportunidad con todo lo derivado de Lucasfilms. Bueno, antes de continuar con este debate, ya nos vamos a meter un poquito en el asunto de las opiniones personales sobre el futuro de Lucasfilm. Vamos a porque tenemos muchísimos comentarios de los oyentes, ellos también tienen que formar parte de este debate, y aquí tenemos, bueno, ya hemos sobrepasado los 50 comentarios en muy poco tiempo. Así que un breve bloque, luego hacemos una parada y seguimos a ver qué es lo que opinan nuestros oyentes loaders. Vamos a intentar leer todos los comentarios posibles, aunque hay bastantes. Vamos a comenzar con Carlos Fraile. Nos dice nuestro buen amigo Carlos Fraile, dice: nadie puede joder Star Wars más que Lucas, así que esto solo puede ir a mejor. Como veis, no todo es pesadumbre y pesimismo, hay gente que piensa que aquí hay un poco de esperanza. Salvador Vargas Ramírez dice: visto lo realizado hasta la fecha tras la compra de Marvel por Disney, fíjate que este era el asunto que yo te iba a preguntar ahora, Raúl. No creo que haya que temer. Además, esto nos garantiza que disfrutaremos durante muchos años de la franquicia Star Wars en muchos ámbitos que la serie Clone Wars, que algunas cosas serán regulares, bueno, pero habrá contenido, que eso siempre es bueno. Ahora que ha sacado Salvador Vargas este tema, te pregunto ya a ti, Raúl, porque sí es cierto que a lo mejor para mucha gente era más preocupante el que Marvel hubiera sido comprada por Disney que incluso Lucasfilm. Pero bueno, parece que el asunto de los cómics sigue igual, o sea, a lo mejor ahora tienen más presupuesto, quizá también se note en el tema de las películas, pero bueno, Marvel fue comprada por Disney. Y parece que Disney esta obsesión que tienen muchos porque Disney lo va a llenar todo de Mickey Mouse y de Pato Donalds y de cosas así, no es tal. Disney deja trabajar, sabe lo que funciona y permite que la gente que había llevado determinadas empresas a un buen punto pues continúen haciendo el mismo trabajo, solo que claro, ellos son los que ponen la pasta ahora y son los que luego abren la mano para recibir sus beneficios. Pero con Marvel no hubo así ningún tipo de problemas, ¿no? Disney dejó hacer, ¿no? Vivió y dejó vivir, ¿o no, Raúl? Efectivamente. Marvel lleva siendo parte del conglomerado Disney desde 2009. Precisamente ese año se compró por una cifra muy parecida a la operación que tenemos ahora, y que la verdad es que así muchos comentarios que estoy escuchando ahora son un vivo reflejo de lo que decían los Marvel Zombies por aquella época. Entonces sí que es cierto que la política de Disney respecto a Marvel ha sido dejar hacer, no ha sido una política muy intervencionista, y sí que se ha potenciado aspectos que ya por aquel momento eran incipientes, como las adaptaciones cinematográficas de sus personajes. Sí que es cierto que desde que se ha hecho cargo Disney de Marvel, hemos tenido una época que, por ciertas decisiones mercantiles en el mercado del cómic, sí que ha habido un tiempo en el que Marvel ha dejado de ser la empresa puntera de cómics, y DC Comics la ha superado. Pero yo en principio no creo que tenga nada que ver Disney en esto, más que quizás ahora puede que Marvel no tenga la misma respuesta comercial no sea tan, no tenga una respuesta tan rápida como tenía en ese momento cuando gozaba de un poco más de independencia. Pero sacado de eso, los comentarios en general de los fans de los cómics de esta multinacional Marvel, no, la verdad es que la cosa está bastante tranquila, la gente en líneas generales está contento, y resumiendo un poco, se ha notado muy poco, y lo que se ha notado ha sido más bien para mejor. Pues nada, esperemos que la operación con Lucasfilm sea parecida a la de Marvel, cuando menos. Rodrigo Pérez dice, particularmente opino que la gente es muy dada a poner el grito en el cielo cuando se produce una adquisición de una empresa por parte de otra. Disney compró Marvel, aquí Rodrigo nos vuelve otra vez con el tema. Disney compró Marvel hace no demasiado tiempo. Los Marvel Zombies hicieron exactamente los mismos fotomontajes y soltaron las mismas gracietas que han hecho los fans de Star Wars estos últimos días. ¿Y en qué va a quedar todo? Pues en nada. Disney es una fábrica de hacer dinero y con una franquicia caramelito, como es la de Lucas, no van a meter la pata. Yo por mi parte solo espero lo mejor. O sea que Rodrigo Pérez opina casi igual que yo. Yo estoy de acuerdo con esta opinión. Abraham Moral Toro dice, al principio la noticia es más fea que un Cristo con dos pistolas, pero luego piensas que como productora hay cosas más recientes como Los Vengadores, que no han quedado nada mal y puede salir algo interesante, ya que las últimas fumadas de George Papada Lucas, excepto el episodio 3, son para soltar unas Jar Jar Binks carcajadas. Bueno, chistazo aquí del oyente. Vamos con Jesús de la Fuente. Si queréis comentar alguna cosa sobre lo que nos están diciendo los oyentes, me interrumpís sin ningún problema. Jesús de la Fuente, personalmente, y más allá de que se me revuelven las tripas viendo dibujos paródicos sobre el tema a diario, me da mala espina. Sí que es verdad que ya se habla del posible guionista, el de Toy Story 3, y podría estar bien, pero ya se han descartado cualquier opción de seguir una de las trilogías literarias, Thrawn, etcétera. Y en cambio se cuasi confirma que volverán Solo, Luke, Leia con los actores de toda la vida. No sé, como digo, miedo me da. Y sí me parece que se llega a la sobreexplotación con películas individuales de cada personaje. Corremos el riesgo de masacrar uno de esos recuerdos que nos acompañan desde la infancia, como casi lo hicieron con los episodios 1 al 3, aunque no salió tan mal. Bueno, Kurz, ¿no está a lo mejor nuestro querido oyente Jesús de la Fuente teorizando en exceso? Bueno, pues un poquito así. O sea, ¿realmente se han confirmado ya spin-offs de personajes concretos? ¿Se ha confirmado que vaya a salir Harrison Ford, Mark Hamill? No. A ver, lo que hay es que todo periodista bien intencionado ha ido por ahí preguntándole a los actores de siempre, oye, ¿tú volverías a Star Wars? Y dicen, wow, por supuesto. Carrie, ¿tú volverías a Star Wars? Sí, joder, claro, encantada. Mark, ¿tú volverías a hacer el papel de Luke? Sí, encantado. Y le han preguntado incluso a algunos directores, ¿a ti te gustaría dirigir Star Wars? Y algunos han dicho sí, y otros, como Spielberg, han dicho ni de coña. Y la gente a partir de ahí tira las campanas al vuelo. Sí que es cierto que salió como rumor que se podía hacer la trilogía tomando como base lo que se llama la trilogía de la Nueva República o trilogía de Thrawn, y que ahí los protagonistas vuelven a ser los protagonistas clásicos, pero yo no veo a los actores haciendo esos papeles porque están pasados de años respecto a ese arco. Luego ya, si quieres, lo comentaremos cuando hablemos del universo expandido. Todo eso, rumorología. No hay nada confirmado oficialmente. Ya digo, lo único confirmado a fecha de grabación es lo del guionista de Toy Story, que ese sí se ha confirmado como uno, al menos uno de los guionistas. Por lo visto... Sí... Digo que por lo visto el propio autor de la trilogía de Thrawn también fue preguntado en este mes de noviembre de 2012 y él tampoco lo ve muy claro de que se vayan a adaptar sus novelas, porque por lo visto ya previamente, hacía un tiempo, habían mantenido conversaciones con Lucas y Lucas le dijo que veía sus libros, de hecho ha utilizado cosas de sus libros en el universo convencional, ¿no? Pero Lucas más o menos le comentó que veía sus libros más bien como un espacio rellenado entre la gran mitología de Star Wars, que como algo más que se pueda adaptar como material. Bueno, y ahora habrá mucha gente que diga, bueno, trilogía de Thrawn, ¿esto de qué va? ¿De qué va la trilogía de Thrawn? Está claro que tiene que ver con el universo expandido, pero bueno, contadnos un poco qué es esto. ¿No prefieres que te lo cuente luego? Te hago un resumen de todo el universo expandido rápidamente. Lo que tú quieras. Hombre, lo digo así, pero dándonos una pista, ¿por dónde va? ¿Qué es esto de...? Yo, Yo puedo decir 5 palabras sobre ella. Sí, bueno, venga, en muy poco tiempo, en unos segundos. ¿De qué va esto, más o menos? En principio te cuenta cómo el almirante Thrawn recoge los restos del imperio, los conjunta y entonces intenta lanzar la última ofensiva agónica del imperio contra la cada vez más fuerte república. Y entonces utiliza varias tretas para intentar descabezar a lo que es la República, atacando directamente a los protagonistas de la saga, ¿no? De Star Wars. Vale, pues con eso. No sé si está de acuerdo Kurt conmigo. Bueno, es un resumen correcto, pero un poco escaso. Hay que decir que el almirante Tuang es un alienígena, en concreto es de origen chiss, piel azul, ojos rojos, lo cual es absolutamente demencial porque en el Imperio canónico no hay alienígenas. Lleva también en el hombro siempre un Isalamir, que ya contamos que es un animal que repele la fuerza y en su entorno no puede actuar. Funciona el almirante Tuan un poco unificando a grandes señores de la guerra imperiales para lanzar un ataque. Va acompañado también del clon, además un clon enloquecido de un antiguo maestro Jedi, cuyo objetivo es seducir, raptar primero y luego seducir al lado oscuro a los hijos de Leia, que en ese momento son pequeños. La novela está muy bien escrita, es muy dinámica, pero para mí, y en eso estoy en contra de muchos lectores de Star Wars, es bastante poco canónica en muchos aspectos y por eso no me gusta. No me gusta en exceso, aunque es dinámico, el personaje del clon del Jedi. Jorus Cabot, y no me gusta que haya un alienígena como gran almirante porque no tiene sentido en un imperio que es xenófobo. Sin entrar en muchos debates, diré que sí que es bastante polémica respecto a la continuidad porque critica bastante algunas acciones de la trilogía. Como por ejemplo la batalla de Endor. Bueno, pues lo dejaremos ahí. A lo mejor es un tema sobre el que tenemos que profundizar más adelante. El surfero satánico nos dice: supongo que no pasará gran cosa, excepto que tendremos seguramente más películas y una avalancha de merchandising brutal. Es mi molesta opinión, dice. Abraham Moral Toro dice: a mí no me parecía mal el uso de las nuevas tecnologías tipo Avatar, Beowulf, Final Fantasy Espíritu Interior para resucitar la saga en un punto cercano al retorno del Jedi como secuela, porque en verdad, si lo pensamos en frío o en caliente, que ya llega el invierno, las últimas películas, el 80% es infografía. ¿Qué más da meter el 20% restante con actores digitales que sean 100% Mark Hamill, Harrison Ford, etcétera? Bueno, no sé. Salvador Morán, nuestro querido amigo Salva, dice: teniendo en cuenta que la última película buena de Lucasfilm debió de ser hace más de 20 años, La Última Cruzada, dice, quizás la compra no sea tan desastrosa como puede parecer en una primera impresión. Jorge Salán dice: Star Wars, una peli sobrevalorada que ha forrado de pasta a Lucas. Ahora forrará a Disney porque aunque la peli que hagan sea un truño, habrá una legión de seguidores que irá a verla. Me es indiferente a la compra. Bueno, aquí cada uno da su opinión, porque cada uno es libre de hacerlo, vale. David Arce Barrio dice: ni me parece mal ni bien, si se hubieran quedado en la trilogía clásica sería un mito, y con esto de explotar la gallina de los huevos de oro cada vez se parece más a la típica saga de peliculillas chufas, chufurios, scary movie y demás. Y vamos a acabar este primer bloque de los oyentes con Daniel Bernal, que dice: no tiene por qué pasar nada malo. Disney compró Marvel y los personajes Marvel no se han disneyizado, es más, son más cafres que nunca y ya no se distingue la línea Max, supuestamente más para adultos, de las líneas normales de toda la vida. Como mucho han sacado algunas coles en plan contra el origen otra vez de los personajes para nuevos lectores, nada que no hiciera ya Marvel anteriormente. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión personal, porque aquí vemos que hay oyentes que sí que tienen miedo, otros que no tienen tanto miedo. Por ejemplo, Raúl, ¿tú ves con buenos ojos esta compra? ¿A ti cuando te enteraste de la noticia, cuál fue tu primera reacción? Bueno, no fue una reacción mala. Para mí, la verdad es que creo que escribí un post en mi blog hablando un poco del tema. Sí que me supo un poco mal, ¿no?, de que se perdiera la independencia que tenía hasta ahora Lucasfilms y se vendiera a un gran grupo como Disney, ¿no?, y se corporativizarse un poco. Eso por un lado, pero Luego, por otro, empecé a ver cómo trataba Disney a sus filiales, como se ha dicho en el caso de Marvel, o un caso que todavía me gusta más, que es Pixar, y no me puse muy nervioso. La verdad es que estoy expectante, ni sí ni no. Y luego pues he profundizado un poco más en el tema de las cifras, en todo lo que le ha costado a Disney y esta operación y tal, y eso que sí que quizás me ha puesto un poco más intranquilo en el hecho de que Disney se ha gastado mucho dinero y, como cualquier empresa, me imagino que lo querrá rentabilizar pronto. Y es lo que me da a pensar a mí de que van a ir sobre seguro, nada de arriesgarse, y entonces vamos a tener productos bastante conservadores. Bueno, Kurz, me imagino que para ti sí que sería un shock el enterarse de esta noticia y reaccionar. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue y ahora que cómo lo ves. Después de que ya te hayas relajado y se te haya bajado la tensión, ¿cómo ves el asunto? A ver, yo veo el vaso no medio lleno, sino tres cuartos lleno. A ver, a mí me sorprendió que se vendiese a Disney. No me sorprendió que hubiese una gran noticia sobre Star Wars, porque la verdad es que, ya lo comenté en un artículo que hice, George Lucas está prácticamente retirado de este mundo. Había dado la presidencia de Lucasfilm a Kathleen Kennedy, había dicho que se retiraba, que estaba un poco harto de este mundo. De hecho, la producción de Red Tails lo había dejado muy quemado. De hecho, no se puede ni ver. Antes ya no tenía buenas relaciones, pero ahora ya no se puede ni ver con la Fox. Por eso, la única compañía que podía comprar Star Wars era Disney, porque es la única compañía grande con la que George Lucas tenía buenas relaciones. Yo creo que vamos a ver cosas que son positivas y negativas. Entre lo negativo va a ser que va a haber una sobreabundancia de merchandising de todo tipo. Va a haber mucha inclusión de Star Wars libremente en el universo Disney. Quiero decir, ahora cualquier producto Disney va a sacar, sin tener que pedir permiso a nadie, guiños y referencias a Star Wars. Si vemos un capítulo de Mickey Mouse, pues puede hacer un truco Jedi o cualquier historia, una referencia, porque ahora ya eso está, ya forma parte de la compañía. Yo supongo que productos como el Star Wars Tour, que es una atracción para los parques Disney, irá también en aumento. En los parques Disney la franquicia Star Wars irá metiendo poco a poco, y veremos más espectáculos en los parques de atracciones, lo cual en principio no es ni bueno ni malo. Todo dependerá de cómo sean esos espectáculos, del gusto con el que estén hechos. Yo creo que productos interesantes como The Clone Wars va a seguir con el mismo índice de calidad y orientado parecido. Posiblemente, como he dicho, lo veamos en otra plataforma que no sea Cartoon Network, pero lo seguiremos viendo. Y que haya nuevas películas, para mí es positivo. ¿Por qué? Porque Star Wars estaba un poco aletargado y un poco muriendo, porque aunque hay mucho universo expandido, al fin y al cabo lo que mantiene la franquicia son las películas. Con George Lucas ya no iba a haber más películas, ahora tendremos más películas, serán buenas o malas, el futuro lo dirá, pero lo que está claro es que, como aficionados a Star Wars, las vamos a ver, nos va a llenar momentos de información, de debate, de tertulia, y va a dar paso a nuevas generaciones. De hecho, si te fijas, de Star Wars, de no estar en los medios, ha pasado a estar presente. De hecho, nosotros ya vamos a noticia diaria, hay que replicar, hay constantes novedades, guionistas, rumores, etcétera, y esto se ha vuelto a meter en vida. Antes estaba letargado y ahora está palpitante, tiene un futuro que, bueno, ya veremos si es bueno o malo, pero por lo menos tiene futuro, que antes lo tenía un poco más sombrío, porque decías, es lo que ha dicho un poco el propio Lucas, si él desaparece sin haber dado el relevo, pues podemos encontrarnos con que la franquicia muere. Dando el relevo en vida, podemos encontrar con que la franquicia va a vivir seguro. Ya veremos si una buena vida o una mala vida, una vida regular, o, como sería lo más normal, una vida con altibajos. De todas formas, también parece que George Lucas ha vendido Lucasfilm, un poco su niña bonita, en un momento en el que él no estaba en el mejor estado anímico. A fin de cuentas, no mucho tiempo antes había dicho que se retiraba del mundo del cine, que estaba hasta las narices. Todo esto que tiene que ver con Red Tails, esta película de la que él es un poquito el responsable, aunque no sea el director, la mala distribución, un poco el bullying que le habían hecho y un poco, no sé, lo amargado que estaba con todo este asunto que le llevó a salirse de toda esta mierda, ¿no? Más o menos así lo dijo él, quizá no diciendo tacos, pero bueno, que estaba ya hasta las narices de todo este tema. No sé, no os da la sensación de que a lo mejor esto ya ha sido un poco la gota que colma el vaso, en plan, ya no me importa nada, ya no hay nada sagrado, se acabó, entrego esto a Disney y me deshago de todo esto y ya no quiero saber nada, haya problemas? ¿No os da la sensación de que a lo mejor incluso se ha podido precipitar? ¿O es que este tío ya le quedan 2 días para que se corte las venas o algo así? No sé, ¿qué opináis sobre este tema? Sí, yo lo vi muy quemado y la verdad es que, bueno, tú date cuenta que George Lucas, es que esto es demencial. Si tú lo pones un poco esto en perspectiva, dices, un tío que después de terminar Star Wars dedica 5 años de su vida a producir una película por la que tenía mucho interés, como es Red Tail. La financia hasta el último duro de su propio bolsillo. Y lo único que necesita de la distribuidora es que se la distribuya. Y la distribuidora, teniendo la película que no ha tenido que poner un duro ni nada, solo la tiene que distribuir, no le hace ni puñetero caso. Y eso obliga a Lucas, entre otras cosas, a hacer la promoción. Un tío que no ha hecho promoción prácticamente ni de Star Wars se tuvo que ir con las cintas a proyectarlas en exhibiciones aéreas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Bueno, el quema era tal que eso unido, porque fue casi seguido en el tiempo, con la polémica que se creó con Steven Spielberg a propósito del tema de la nevera, etcétera, que prácticamente intentaron enemistarlos y ellos mismos tuvieron que poner mucho cuidado para que su amistad no se resintiese. Hombre, llegó un momento en que a The New York Times dijo directamente que se retiraba, dijo que lo dejaba, que se iba del negocio, de la compañía y de todo este rollo. Justo después de decir eso, nombró a Kathleen Kennedy copresidenta de Lucasfilm para darle el relevo. Y todo el mundo dijo, bueno, ya estate. Lucas, en cuanto esté el cambio hecho y Kathleen Kennedy pueda llevar la presidencia de Lucasfilm en solitario, cuando ya pasó todos los temas, Lucas se va, lo deja y es su retiro. Por eso alguien esperaba, antes de finalizar el año, la noticia en ese sentido, en decir que Lucas ya se desvinculaba de Lucasfilm, que Kathleen Kennedy se quedaba en exclusiva con la presidencia y él se iba. Lo que ha sorprendido es la venta. La venta se ha podido hacer en frío. Bueno, George Lucas no es famoso por tomar grandes decisiones en caliente. Yo creo que es un poco la consecuencia de su decisión de retirarse. Yo creo que habrá sido meditada. De hecho, yo tenía curiosidad por ver cuál era su estado de ánimo y el que vea los vídeos que ha difundido la página oficial, cuando se habla de la venta y tal, el tío está distendido y da la sensación de que incluso se ha quitado un peso de encima. ¿Algún comentario, Raúl? Sí, según tengo entendido, la venta se lleva fraguando desde 2011, porque George Lucas le comentó en su momento a un directivo de Disney sus intenciones de retirarse y quizás vender Lucasfilm, y a partir de ahí poco a poco fue habiendo más conversaciones por ambas partes, hasta que en agosto yo creo que la decisión ya estaba tomada, porque se ve que se reunieron en una comida, se reunió con Mark Hamill y con Carrie Fisher, y ya le comentó que la cosa estaba casi casi hecha. Y por otro lado, puede estar o no quemado, pero lo que es indudable es que aquí Lucas ha hecho un gran negocio y que nos ha demostrado nuevamente que es un genio de las finanzas. Eso, aquel golpe de efecto que dio cuando se quedó con los derechos de merchandising, ahora nos ha vuelto a demostrar que el tío, para lo que es el tema de ser fenicio, es más que nadie, porque yo creo que aquí ha hecho una gran operación, al menos esa es mi opinión, ¿no? Entonces, veo que también a la franquicia, en mi opinión, le hace falta un poco de abrir las ventanas y que entre aire fresco, porque las críticas que se estaban vertiendo sobre todo lo que hacía Lucas tampoco eran positivas. Recordemos que teníamos, lo último había sido aquella pequeña polémica por los cambios en la edición de Blu-ray y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que también se estaba estaba pidiendo todo el mundo, ¿no? Que aquí hubiera cambios. Y esto es un cambio que no lo veo desacertado, la verdad. La venta a Disney lo veo bastante efectiva. Bueno, de todas formas, a Lucas, si no tose, le dicen que por qué no tose, y si tose, le dicen que para qué tose. Entonces, no sé, Lucas, todo lo que hace al final es criticado. Muchas veces con razón, y otras veces también un poco ya por sistema, ¿no? Entonces todas sus decisiones siempre son polémicas. De todas formas, lo que sí es posible, que a lo mejor Disney probablemente, esto ya también es especular un poco, algunas decisiones así que Lucas había hecho un poco a largo plazo, puede que Disney las cambie, ¿no? Por ejemplo, la intención de que cada año, a partir de este mismo año 2012, se estrenara un episodio distinto de Star Wars en 3D, este año ha sido La amenaza fantasma. A lo mejor Disney aligera un poquito las cosas para que no haya tanta diferencia entre una película y otra. Y lo mismo dice, bueno, pues sí, el episodio 2 que se iba a estrenar en 3D ahora, en unos pocos meses, pues que se estrene en la fecha prevista, pero luego en verano, pues que llegue el episodio 3, y ya para las navidades del 2013-2014 ya empezamos con las trilogías clásicas en 3D. ¿Este tipo de decisiones las podría tomar Disney en un momento determinado o no? Sí, me imagino que sí, ¿no? Si ya tiene el control. Puede hasta paralizarlo, que no estaría mal. Decir, bueno, no pasamos todas a 3D y nos dejamos de historias. Vale, porque no, tampoco era un 3D así muy espectacular que se diga, ¿no? ¿Verdad? No, yo la verdad es que cuando oí a John Knoll hablar de cómo se iban a hacer y tal, de que iba a ser un 3D inmersivo y no sé qué, y para qué, pues yo esperaba una cosa espectacular, y luego pues así, ahora que no me oyen más que los habituales, fue una cosita un poco de chichinabo, no sé. Y tendrá, supongo que habrá salido rentable, pues porque al final siempre arrastra a mucha gente. De hecho, hay gente que va a verla aunque sea luego para echar pestes, ¿no? Pero se la pueden ahorrar perfectamente, vamos. Sí. De hecho, mi consejo para Disney es que termine las que se estén produciendo y deje el resto sin hacer. Hombre, yo creo que así tan distanciada de un año para otro me parece que es un error. Entonces, a lo mejor hacen un maratón, ahora que están a tiempo, y justo antes del estreno del episodio 7, pues las pasan todas en 3D y ya tienen un motivo más para llevar a los Star Wars adictos a las salas de cine. Lo que está muy claro es que con Disney, otra cosa no, pero nada se queda paralizado. Quizá lo único que podemos augurar con total certeza es que a partir de este instante va a haber una producción constante de Star Wars, no una cosa así de vez en cuando. Quizá con el tema de las novelas y de los cómics, yo creo que ahí no van a meter mucha mano, todo seguirá más o menos en el mismo punto. Sí es posible que haya más videojuegos ahora, a lo mejor en algunas cosillas me empiecen a aparecer. Había algunos videojuegos por ahí que los que son gamers conocen, ¿no? En los que había fusiones de personajes Disney con otros personajes de otras franquicias, que si Pesadilla antes de Navidad, que si Final Fantasy y tal, pues a lo mejor ahora ya aquí aparecen los personajes de Star Wars. Pero bueno, quizá en los videojuegos, que sí que dan mucha pasta, metan un poquito más de tema. Pero lo que está muy claro es que va a haber una producción constante de Star Wars a partir de ahora, financiada por Disney. Y que, por supuesto, va a tener en las películas como un poco el gran objetivo, ¿no? Me imagino. Yo creo que sí, porque es que aparte se tiene que rentabilizar esta operación, que vuelvo a repetir, en mi opinión no ha sido barata por parte de lo que son los números de Disney. Entonces, no sé, es que hasta haciendo maniobras hiperbólicas, yo no descartaría que incluso pudiéramos tener lo que hace Disney, sacar una película y luego hacer telefilmes o hacer adaptaciones televisivas en series. Yo creo que el aspecto más infantil de esto lo vamos a empezar a ver cuanto antes. Yo me imagino que no hoy ni mañana, pero que ahora mismo hay mucha gente poniéndose las pilas, y esto se va a traducir en que pronto van a empezar a aparecer series de animación y productos de este estilo por varias partes, porque es que si no, no entiendo otra manera de poder asumir lo que ha sido esta compra. Entonces, me parece que va a ir por ahí, y luego también es eso, que ahora Disney tiene a su disposición LucasArts, que es una empresa de videojuegos. Entonces, esto puede favorecer mucho la salida de productos de Disney a través de LucasArts y viceversa, ¿no? De potenciar los videojuegos, porque Volvemos a lo mismo. Si vas a poner a trabajar, se nota que están poniendo a trabajar a todas las divisiones, pues la de los videojuegos dudo que sea una excepción. No, quizá, y a lo mejor Disney sí que es muy posible que nos traiga algunos títulos que son bastante interesantes. Y ya no hablo solo de Kingdom Hearts, sino de otras muchas historias que le pueden venir bien, o a lo mejor mal, porque está claro que si la producción se multiplica tienen que tener mucha más morralla. Pero bueno, en ese sentido, hombre, Star Wars tampoco es que hubiera gozado siempre de buena salud. Tenía cánceres internos importantes. Bloque de los oyentes, y si hay alguna cosa que hay que comentar, se comenta. Y luego ya vamos al bloque final y nosotros ya damos todo lo que pudiéramos dar. De todas formas, déjame apuntar que hasta 2015 queda bastante, que la gente no se preocupe porque The Clone Wars, que es el producto ahora puntero, ya lo dijo el otro día Dave Filoni, está garantizada su continuación. De hecho, tienen todos los guiones cerrados de la serie, no para esta temporada, sino las líneas argumentales para todas las que quedan, y en su día se habló que se iba a llegar a más de 200 capítulos, o sea, se hablaba de 10 temporadas de 22 capítulos cada temporada. Ya veremos en qué se queda. En cualquier caso, todas las líneas maestras ya las ha dejado Lucas escrita, e incluso dijo que era algo que se esperaba, aunque no concretó cómo, dijo que ya está escrito el final para Ahsoka, ese final para Ahsoka que todo el mundo está esperando. ¿Qué van a hacer con ella? ¿Si la van a matar? ¿Si la van a retirar? ¿Si la van a proteger? Pues ya dijo que ese final estaba escrito. Lo que pasa es que aún nos queda mucho por saber qué será. Yo tengo también una duda grande en qué pasará con la serie de acción real que en su día se planeó sobre Star Wars y que quedó paralizada porque los estándares de calidad que quería George Lucas no se podían conseguir a un precio óptimo que las hiciese rentables para televisión. Yo creo, y este es el punto en el que soy más pesimista, que Disney puede caer en la tentación de decir, bueno, vamos a sacar esta serie sobre Star Wars de acción real ya. Y si no hay los medios técnicos para sacar gran calidad, o sea, una calidad de las películas a un coste razonable, la vamos a sacar a un coste razonable restándole calidad. O sea, que sería una serie para televisión si los estándares del cine, y pues con unos efectos un poco más cutres, pues por como puede ser Revolución o alguna de ese estilo. Entonces ahí sí que tengo mis dudas de si esto se hará así. Me inclino a pensar que veremos una serie de acción real posiblemente antes de las películas. Cabe decir sobre la serie esta, que me parece que es Star Wars Underworld, que el conglomerado Disney también tiene el canal de emisión pública ABC estadounidense, y ahí seguramente se le puede dar cobijo a esta serie. De hecho, ahora mismo estoy viendo una serie de la ABC que está muy bien, que es Last Resort, y que están haciendo un gran trabajo. O sea, que si es una serie sobre un submarino y está bastante bien. Así que visto que tienen cosas interesantes ahora en su catálogo, la ABC podría hacer una serie bastante, bastante decente con Star Wars. Bueno, después de este bloque con los oyentes, te voy a hacer una petición, Kurt, y es que nos expliques cuál es ese hándicap que tiene Disney sobre el episodio 4. Ahora nos aclaras este tema, sobre la comercialización del episodio 4. Vamos con Sergio Bonet Cole. Dice, después de la prostitución que sufría la saga a manos del Tito Lucas, ¿podía salir algo bueno? No entiendo a esta gente que dice que si Luke será Donald y cosas así. ¿Qué pasa? ¿Es que no habéis visto Los Vengadores? Cristina Martínez García dice, Lucasfilm estaba paradita, según mi parecer, al menos para amortizar Disney empezará a hacer sus pelis. Un Yoda a lo Pepito Grillo no estaría mal. Bueno, tampoco. Supongo que quiere ser irónica, Cristina. David Bernal vuelve y dice que bueno, que realmente la trilogía de Lucas ya estaba bastante disneyanizada, con abortos como Jar Jar Binks o algunos diálogos de parvulitos. Bueno, hasta cierto punto esto podemos decir que es así. Antonio J. Repiso, con un avatar de Mickey Mouse, dice, bueno, no hay que olvidarse tampoco de algo tan importante como son los derechos de la obra, porque Disney no ha comprado nada que no haya podido estar décadas sacándole jugo con el merchandising. Vale. Elías González Asensio dice, a ver si se consigue una saga como la de Bond, con sus éxitos y altibajos, pero sobre todo con una continuidad. Manuel Callejo, nuestro compañero, dice, le va a venir bien a la saga, Lucas va a seguir influyendo, lo cual no tiene que ser necesariamente una buena noticia. Estamos ahora mismo especulando, reflexionando sobre lo que puede ser con, digamos, con el precedente de Marvel podemos estar un poquito tranquilos, pero también está claro que algún truño nos van a colar sí o sí. O sea, esto es ya una cuestión matemática. Van a venir truños relacionados con Star Wars impresionantes. Esto es inevitable. Bueno, seguimos con los oyentes. José Manuel Corella más. Dice, puede ser bueno. Con Marvel la cosa va bien. Y todo lo que sea añadir películas es ilusionante. De no gustar, se obvia y no hay problema. Ojalá se respete la continuidad, aunque eso ni el propio Lucas lo ha hecho. En conclusión, Star Wars vive y está de moda, y eso es bueno para los fans. Arnie Little Diamond III dice, el poco margen de maniobra que podía tener la franquicia hacia algo más experimental y novedoso se ha ido al traste. Star Wars será otro fast food como son las pelis de la Marvel. Ojalá sirva para que Lucas pueda desarrollar una carrera como director sin presiones comerciales. Kurz, ¿había intereses en hacer algo con Star Wars que fuera más experimental? Yo creo que confunde cosas. Lo que dijo George Lucas ya hace mucho tiempo, lo dijo cuando terminó de rodar el episodio 3 y lo volvió a decir cuando se produjo la venta, es que él lo que quería hacer ahora era películas experimentales de corte totalmente visual, sin guión. De hecho, en su día dijo que eran el tipo de películas que no iban a ser comerciales y que ni siquiera se hacían para que se pusiesen en distribución, y que él las haría simplemente por el gusto de tenerlas en la estantería de su despacho. Y yo creo que confunde eso con que Star Wars fuese experimental. Bueno, pues aclarado esto, vamos con otro oyente que dice, este es Amadeu Branera, dice, francamente creo que Star Wars le sobraba a Lucas. Creo la saga, pero como director es un petardo. Ricardo Álvarez González dice, sinceramente Marvel es de Disney y mantiene la independencia para hacer buenos productos. Lucasfilm ha pergeñado 3 bodrios bajo el genio de Lucas y casi todo el mundo ha echado pestes. Creo que Disney con el actual presidente sí sabe cuidar sus marcas y a Star Wars buena falta le hace. Porque reconozcámoslo, últimamente Lucas explotaba a los personajes y solo nos quedaba ver a Darth Vader anunciando las ofertas del Lidl. Tengamos ilusión y esperanza, que la fuerza nos acompañe. Pues ala, que la fuerza nos acompañe. De partido bueno, dice, para mí fue un shock, no daba crédito a la noticia, me sentí decepcionado porque la saga pasará a otras manos, pero puede ser un buen camino ya que tendremos nuevo material de nuestra saga favorita y espero que de calidad, que la fuerza nos acompañe. José Manuel Bautista dice, para bien o para mal es la realidad, yo creo que ahora los fans tendremos más producto visual, series y películas, tanto de animación como de imagen real. Ahora la cantidad trae una cosa mala y es que puede que no todos los productos tengan la calidad a la que los fans estamos acostumbrados, tendremos que esperar. Gregorio Peña González dice, creo que peor no puede ir, así que lo que me parece raro es lo que han pagado, $4,000, bueno, $4,000, 4,000 millones, se entiende. Cuatro millones, vale, es que dice $4,000. No, pero billones con B americanos, ¿eh? ¿Cuánto es? ¿Cuánto ha sido? 4,000 millones, ¿no? Sí, 4 billones americanos, sí. 4 billones americanos. Bueno, de dólares a mí no me parece tanto como un producto como Lucasfilm. O sea, Gregorio Peña González lo hubiera vendido por más dinero. Joder, macho, 4,000 millones es una pasada, por Dios. En fin, no sé. Lo que pasa es que lo habrá cifrado en fichas de futbolistas y así parece menos. ¿Me quieres que dé un dato económico? Venga, uno más, que es que me aburren todo. Y con los tiempos que DreamWorks. Corren... DreamWorks se vendió en 2008... por 1.150 millones de euros. Solo 1.500 millones de dólares. Nada más. O sea, que el precio no es nada bajo. Ay, madre mía. ¿Y esto lo hipoteca? ¿Los bancos también aceptan hipotecas de esto? En fin, Pablo III Prada dice, me sorprendió la noticia, aunque puede que no lo hagan tan mal como se piensa y hagan un buen trabajo, que es lo que todos esperamos. Que la fuerza nos acompañe. Elmo Payne, esta noticia la quieren pasar por impactante, pero ya sabemos que el señor Lucas ama por encima de todo el dinero. Ya está la peña aquí pensando a malas. Yo no estoy asustado de los futuros proyectos que saquen, solo hay que ver que compararon Marvel y tenemos un ejemplo como Los Vengadores, para saber que no la cagarán con otro Jar Jar o el asunto de los midichlorianos. La Disney es una empresa que trata de satisfacer al fan de toda la vida y al público general. Desean público y dinero, así que creo que harán buenos trabajos. Espero esa nueva trilogía y ya veremos cuando llegue lo que depara. Nos quedan pocos oyentes aquí en el perfil de Antonio Rune, me parece que ya los de la órbita nos los vamos a dejar un poco aparcados. Así que vamos con Fernie Skywalker. Sky y luego aparte Walker. Me da miedo que Disney haya comprado Lucasfilm, me da pánico, a pesar que los de Marvel se han quitado de el miedo de encima, yo no las tengo todas conmigo. Al menos pienso que siempre nos quedará la trilogía original por mucho que la caguen. Llevo un tatú en el brazo, espero que no tenga que arrepentirme. Aunque hagan lo que hagan, me sentiré orgulloso como friki que soy. Aunque también pienso que no será lo peor de lo que de los que se tatuaron a Milli Vanilli. Bueno. Bueno, Oscar VPG dice, yo escucharé atento la opinión del coronel que sabe de lo que habla en esto. Vale, Mitty Penny Sanitarium dice, yo mientras haya más de Star Wars, feliz, aunque habrá de todo, bueno y malo, pero habrá más Kurz, muéstranos el camino. Bueno, pues Kurz aquí está dando bastantes opiniones. Vamos con unos pocos comentarios de lo que de lo, la gente del perfil de la órbita de Endor, aunque hemos leído casi todos los de mi perfil personal, pero joder, es que tenemos un montonazo de comentarios. Como el de M. Felipe Gilmarín, que dice, opino que Lucas ya estropeó suficiente su propio producto con las tres últimas, amén de otras maniobras quizás no tan conocidas como los royalties de los Garage Kids. El caso es que le doy a Disney una oportunidad. Al fin y al cabo ya tienen a Marvel y no le va tan mal. Francisco Javier Herrera Martín dice, creo que todos andamos con los pies de plomo con esta cuestión. Ya en su momento la compra de Marvel hizo que pensáramos lo peor y mirad dónde andan ahora sus incursiones cinematográficas. Eso y el poco tino que Lucas había dado a sus últimas obras, Indiana Jones incluido, es lo que me da esperanzas de poder ver unas continuaciones especiales en donde la fuerza venga por fin a restablecer el orden perdido. Ánimos a todos, especialmente a Kurz. ¡Jo, Kurz! ¿Cómo te quiere la gente? Yo creo que me quieran igual, ¿eh? Raúl. Bueno, tengo una legión también de enemigos ahí, de archienemigos, que me reprochan lo del spoiler y muchas otras cosas, ¿eh? No te creas. Bueno, pues Raúl Rodríguez Nebreda dice, buf, miedo me da, lo veo innecesario, inoportuno, en fin, impredecible. Pero cumplirá el cometido para el que ha sido comprada, hacer caja y que las tiendas Disney se llenen de peluches de Yoda. Lamentable, saludetes. Venga, dos más y fuera. Gabri Fernández Martín dice, Lucas creó el universo, pero las mejores historias contadas de la saga no están en sus manos, así que prefiero ver qué rumbo puede coger la franquicia con sangre nueva. De momento las noticias confirmadas y los rumores apuntan maneras. Michael Arndt como guionista es un hecho y mola. Y el rumor de Matthew Vaughn como director también me gusta mucho. Si los productores les dan manga ancha puede salir algo muy interesante. Bueno, comentarios y rumores sobre nombres hay muchísimos como vemos. Pero bueno, confirmado poco salvo lo que ha dicho Kurz. David Saez dice, una buena forma de seguir sacando beneficio y de ampliar el horizonte de la saga. Solo rezo para que le den la dirección a Josh Whedon. ¡Mamma mía! Y acabamos con Eduardo Lázaro de Andrés, que dice, Lucas nos dejó las dos pelis de los Ewoks y Jar Jar Binks. Disney no puede hacerlo peor. Y aquí acabamos. Coronel Kurz, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que no, yo no lo he leído en ningún sitio ni lo he visto comentar en ninguna parte. A lo mejor es que no me meto en los sitios buenos. Pero tú me has dicho antes a micrófono cerrado que Disney tiene un hándicap importante a la hora de sacar las películas en Blu-ray o algo así, una nueva edición de coleccionista o si sale un nuevo formato posteriormente que supere el Blu-ray, Disney tendría un problema a la hora de hacer un pack completo. Explícanos esto porque todo tiene que ver con el episodio 4, la película original. Cuéntanos. Bueno, a ver, todo es subsanable y esto además puede cambiar. A ver, George Lucas es propietario a través de Lucasfilm de todos los derechos de todas sus películas de Star Wars menos del episodio 4. ¿Por qué? Porque la primera película, que fue el episodio 4, la financió al completo la Fox. Bien, cuando se hizo la negociación, que lo ha contado antes de pasada Raúl, George Lucas hizo una buena negociación y dijo a la Fox que se quería quedar en exclusiva con los derechos de merchandising. Como entonces no existía el merchandising, le preguntaron, ¿y esto qué es? Camisetas, muñecos, platitos, tenedores, etcétera. Los de la Fox, que no eran precisamente una gente con mucha visión de negocio, le cedieron, le dejaron quedarse con esos derechos. Entonces Lucas tenía los derechos de explotación del merchandising, pero los derechos de propiedad y distribución de Star Wars, del episodio 4, los tenía la Fox. Ganó Lucas tanto dinero con el merchandising que cuando fue a hacer la segunda película pudo negociar prácticamente cara a cara con la Fox. Y la Fox se convirtió simplemente en distribuidora de la película y el propietario de los derechos de la misma era George Lucas. Lo que no pudo en ese momento fue comprar los derechos de ese episodio 4. Si no ha cambiado la cosa, y creo que no ha cambiado, esos derechos siguen siendo propiedad de Fox. Y eso obliga a que si tú quieres incluir esa película de Fox en un pack o en lo que sea, ellos se llevan su parte, incluso podrían impedirlo. Lo lógico es que la misma forma que ha negociado Lucas con la Fox para packs y para otras cosas, en el futuro lo haga Disney, y que Disney, si dentro de mucho tiempo saca un pack con las 9 películas de Star Wars, tenga que tratar con Fox los derechos que tiene esta respecto al episodio 4. También podría hacer, hasta ahora no ha querido la Fox, pero sería intentar comprarle por una pasta esos derechos. Vale, o sea que Disney tiene todo Star Wars, excepto el episodio 4, que ahí tendrá que negociar y tal. Pero bueno, si lo hace Obama y lo hacen otros, pues ¿por qué no? ¿Por qué no Disney? Seguramente lo harán. Ahora ya sí, entramos en la recta final. Insisto, no pensemos solo en Star Wars, pensamos también en Indiana Jones, que es la otra franquicia. Está claro que Disney va al cine, o sea, digamos que ese es su objetivo primordial y por ahí gastarán toda la munición que puedan. También en los videojuegos, porque Disney también se mete mucho en este tema. Y Disney, digamos que ha puesto dinero para videojuegos que luego han estado bastante bien, cada uno en su línea, por supuesto. Con lo cual, vamos directamente ya con nuestras opiniones personales, ya puntualizándolo todo para, digamos, especulando ya sobre lo que nos viene encima, pulgares arriba, pulgares abajo, lo que os dé la gana. Tenéis vuestros minutos ya de extensión total y absoluta, sin discusión, aquí ya no hay debate, solo vuestra opinión. Así que, Raúl, últimas conclusiones. Tu reflexión final sobre todo este asunto. Raúl Martín, stop a ti. Muy bien, vamos a ver. Tal y como yo lo veo, la situación no es fácil. Al menos desde el punto de vista de Disney. Aquí se ha hablado de cosas positivas por parte de Disney, pero también tenemos que retomar un poco que ha habido grandes fiascos, como la película de John Carter, que costó un pastón y al final no se ha quedado rentabilizando esto. Con Star Wars no se puede repetir, porque van a estar los ojos del mundo puestos en ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que Disney va a tener que rentabilizar la compra, eso está claro. Pero ¿cómo lo va a tener que hacer? Pues no va a poder utilizar a los personajes de los episodios 1, 2 y 3, porque casi todos están muertos. Aparte de eso, tampoco va a poder contar con Darth Vader, porque ya sabemos todos cómo está. También sin Yoda. Y luego, otro hándicap más va a ser que Han Solo, Leia y Luke Skywalker actualmente son ya personas, actores bastante venerables, que el más joven ya pasa los 60 años. Entonces, ¿qué pasa? Que esto va a ser todo un reto, la verdad. Y nosotros como fans tenemos que entender la situación en la que se encuentra todo. Si se puede llevar a buen término, yo creo que si alguien lo puede hacer, tiene que ser el equipo que hay ahora haciendo cosas tan fantásticas en Lucasfilm como Star Wars de Clone Wars. Y si encima tienen el apoyo de una gran empresa con muchísima envergadura como es Disney, la cosa promete. Pero me da la impresión que no va a ser fácil. Eso por un lado. Y luego lo que sí que tenemos que todos hacernos a la idea, que se van a empezar a ver muchas versiones, muchas desviaciones del universo que nosotros entendíamos por Star Wars, versiones infantiles, en imagen real, en dibujos animados y tal. Yo creo que nos tenemos que preparar un poco a que se va a abrir muchísimo todo lo que es esta franquicia. Que si va a ir bien o no, bueno, el tiempo lo dirá. Yo la verdad estoy expectante, porque me da la impresión que por lo menos vamos a tener más material del que tenemos ahora, y un poco teniendo detrás a Disney, que la verdad es que suele tener la marca Disney suele tener al menos una calidad mínima bastante aceptable. Muy bien, Coronel Kurz. Bueno, yo diría calma y diría esperanza. A ver, calma, porque ahora al principio va a estar todo muy revuelto, va a haber mucha noticia, va a haber mucha historia, no se va a saber qué es verdad, qué es mentira. En ese sentido, que la gente esté atento a nuestro Facebook, porque ahí iré replicando las noticias que publiquemos en SIPNET y así podrán tener un poco una idea más clara de lo que es especulativo y de lo que está confirmado. Esperanza, ¿por qué? Porque Star Wars va a pasar de ser una franquicia en letargo a ser una franquicia con mucha vida. Habrá productos mejores o peores, pero como rayo de esperanza está claro, primero, que actualmente hay gente trabajando como Dave Filoni, que es un verdadero experto, y por otro lado, Kathleen Kennedy de momento mantiene el control de la franquicia a través de Lucasfilm, y además las entrevistas que han hecho, y por lo tanto esos son datos confirmados, indican que lo que se quiere es trabajar con la gente con la que ya se trabaja y a la hora de hacer nuevos trabajos meter gente que ya se conoce del universo Star Wars. Si eso se confirma tal como ahora está apuntado, hay más esperanza para que el producto sea bueno que para que sea un truño. Por supuesto, como dice Raúl, también habrá una sobreabundancia de otros productos, pero lo que respecta a películas y otros productos como series de televisión, yo creo que de momento podemos ser optimistas o moderadamente optimistas. Bueno, yo lo veo más o menos con buenos ojos. No voy a extenderme demasiado en mi opinión. Sí es cierto que yo no he visto, aunque he visto mucho merchandising, y el merchandising no nos tiene por qué molestar, el merchandising que esté ahí no tiene por qué ofendernos lo más mínimo. Yo no he visto ni videojuegos, ni he visto versiones animadas de Iron Man en plan infantil, ni a Thor customizado a lo Disney, ni nada por el estilo, con lo cual el empezar a verlo ahora con Star Wars, aparte de los fotomontajes que la gente está haciendo, no sé, creo que tampoco nos van a ofender. Al menos no llegaremos a las manos, ¿no?, si aplicamos un símil sobre esta cuestión. Creo que Disney lo que quiere es que salgan películas y de esas películas sacar tajada de otras historias, con promociones, con sobre todo del asunto del merchandising, que de Disney también sabe un rato sobre este tema. No creo que vaya a ir mucho más allá de esto, ¿no? A fin de cuentas hay otras compañías que, digamos, bajo el seno de Disney han hecho también muy buenos trabajos, ¿no? Está ahí Pixar, ¿no?, que también es una compañía muy hábil. En resumidas cuentas, yo creo que no vamos a decir que era lo mejor que le podía pasar al universo de Star Wars o de Indiana Jones, es decir, lo mejor que le podía pasar a Lucasfilm, pero no tiene por qué ser malo en absoluto. Yo sí creo que va a haber cosillas que no nos van a gustar, esto es inevitable, pero tengo fe, tengo esperanza en este tema. Es más, creo que estaría muy bien convertir, pero esta es mi opinión, habrá gente que no esté de acuerdo, pero hacer con Indiana Jones un poquito lo que se está haciendo con, o lo que siempre se hace con James Bond 007, a estas alturas no estaría mal, en vista de lo que se vio con lo de las calaveras de cristal. Yo creo que esa trilogía tendría que haberse quedado en una trilogía normal y corriente, ya está, que no hubieran hecho la cuarta película, pero ya que se ha hecho, bueno, pues, ¿y por qué no jubilar a este tío y meter a otro Indiana Jones potencial que pueda, en un momento dado, ofrecernos más historias y, oye, más movidas? Porque está claro que a Disney este tipo de cosas les debe interesar y ya lo habrán pensado muchísimo y durante bastante tiempo y ya estará todo negociado, por mucho que nosotros aquí digamos o dejamos de decir que sí, que no. Bueno, lo que vayan a hacer lo van a hacer, sin nuestro permiso, eso sí, nos lo tagaremos casi seguro. Así que yo tengo fe en que va a haber cosas buenas y por supuesto cosas malas, pero creo que tal y como estaban las cosas en Lucasfilm, esto no tiene por qué ser ni muchísimo menos una mala noticia. El señor Abraham Gizoso lo tenemos por aquí. Abraham Gizoso, que se tiene que ir enseguida. Bueno, y tu opinión sobre esta compra de Lucasfilm por parte de Disney, ¿qué opinas? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Dinos tu opinión rápidamente. Se me había pillado aquí en aparición. Vamos, yo pasaba por aquí, como quien dice, pero de verdad. Mi opinión, pues tengo sentimientos encontrados, la verdad. Yo ahí tengo sentimientos encontrados, porque por una parte pues parece que está bien la cosa, ¿no? Porque la cosa estaba muy parada, no se estaba haciendo nada, bueno, salvo la serie de animación, y eso no se estaba haciendo tampoco gran cosa, ni había esperanza de una nueva trilogía, ni nada. Entonces, esto ha dado como un aire nuevo de esperanza, ¿no?, a todos los que queremos ver cositas nuevas y queremos cosas nuevas. Y por otra parte, da miedo, porque Disney es Disney y vamos, Disney va a meter personajes tipo Jar Jar, secundarios cómicos de Disney, típicos y todas estas cosas, que dan un poquito de miedo. de por dónde van a ir los tiros, ¿no? De por dónde van a tirar. Pero bueno, es una esperanza, ¿no? Y merchandising a saco, vamos, estos no se cortan con el merchandising en las tiendas Disney. Bueno, la verdad es que en asuntos de merchandising siempre ha habido mucho merchandising de Star Wars. O sea, yo creo que Star Wars merchandising no nos ha faltado nunca. Pues más todavía. Bueno, Abraham Gizorso, nuestro colaborador, esta es su opinión. Hemos querido meterle por aquí un poquito de clavo porque le hemos visto conectado y le hemos conectado para ver qué opinión tenía. Abraham, pues un saludo. Pues un saludo a todos. Bueno, a mí sí que me gustaría, ya puestos aquí a intentar vaticinar sobre qué va a ir ese episodio 7, 8 y 9 de la nueva trilogía, me gustaría que el coronel Kurtz se quedara por aquí unos minutillos para que nos hablara sobre lo que el universo expandido nos cuenta sobre los personajes. ¿En qué punto se queda Luke, Han, Leia, los androides, Lando Calrissian, la República, el Imperio, etcétera, etcétera, cuando acaba el retorno del Jedi? ¿Existe la posibilidad de que cuenten todas esas historias? El universo expandido nos dice exactamente qué es lo que pasa inmediatamente después de que acabe el retorno del Jedi. Así que podrán seguir por ahí. ¿Esa es la historia que nos quieren contar o se va a ir por otro camino? Bueno, sea como fuere, sí es cierto que podría ser interesante conocer ese mundillo. Así que un mini pequeño dossier del coronel Kurtz. Y empezamos a hacernos una idea de qué es posible que nos cuenten en ese episodio 7. Pero Raúl Martín, tenemos que decirte adiós. Muy bien. Pues un placer haberte pasado por aquí. La próxima semana más, ¿eh? Y, claro, eso que no falte. Pues un saludote. Un saludo. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. ¿Tú te has enterado de lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado, Mickey? No me entero de nada. Pues que va a venir aquí a casa Vader y el Emperador y Luke y el mono ese gigante. ¿Para qué? Si no, yo no creo estas cosas que tú me cuentas. Que no, que van a venir, que los han comprado y ahora van a ser de los nuestros. Van a venir para acá. No teníamos suficiente con el esqueletón ese, el Jack Skeleton y los... Melenudos estos japoneses. Pero eso solamente pasaba en los videojuegos de Kingdom Hearts. Pues ahora va a venir Vader y todo el mundo para acá. Verás tú, la que van a liar aquí. Pues a mí no me cae bien esta gente, ¿eh? Pues, ¿y si no? ¿Y qué tal si no? Les podemos cerrar la puerta. Pues no sé. Oye, lo mismo. Debajo del casco del Vader está Goofy o alguno de estos. ¿Te imaginas qué cachondada? Pues no me hace gracia. A mí no me hace gracia, me parece. Una verdadera vergüenza. Bueno, ¿qué hacemos? Pues nada, negarnos. Esto es lo peor que Disney podía haber hecho. Meter ahí a esa gentuza aquí, en este rollo. Pero si eso solamente le gusta a las personas que están un poco mal de la cabeza. Si estás mal de la cabeza, te gusta Star Wars. Esto es así. 2 y 2 son 4. Pues Star Wars y locos es todo lo que son. pero si van por ahí disfrazados a convenciones y cosas así muy raras. Y son gente de mal pensar y de mal caminar. Tú eres un poco raruno también, ¿eh? No es por nada. Pues tampoco te voy a dejar entrar a partir de ahora, listillo. Vienes aquí a insultarme. Pues voy a venir con un sable de luz, te vas a enterar. ¿Eso qué es? Pues una espada de esta de luz. ¿Y eso qué es? Que te vas a la mierda. Hala, me voy. Hala, que no se puede hablar contigo de nada. Mi polla. Expediente Star Wars, una sección en la que analizaremos con rigor la galaxia muy, muy lejana creada por George Lucas. Un cosmos mucho mayor de lo que piensas, donde la fuerza te acompañará siempre. Expediente Star Wars, en la órbita de Endor, con el Coronel Kurz. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Coronel Kurz, nos vamos a meter de lleno en todo ese asunto que tiene que ver con lo que antes era el universo expandido y quizá el día de mañana no lo sea tanto, aunque yo creo que va a seguir siendo universo expandido y que atañe a el futuro de Star Wars inmediatamente después del retorno del Jedi. Kurz, sería interesante que habláramos sobre lo que le pasa a los personajes principales y cómo se queda un poquito la galaxia, en qué estado se queda inmediatamente después de que sea destruida la Estrella de la Muerte, la segunda Estrella de la Muerte, que el Emperador sea destruido, que Vader, digamos que haya vuelto a convertirse en Anakin y haya muerto. La guerra se acaba tan fácilmente porque uno ve esas imágenes del epílogo en todas las ciudades donde hay celebraciones y da la sensación de que ya todo se ha terminado. Fin, el Imperio está out completamente, la victoria es total, rotunda, y la República vuelve otra vez a su estado de democracia. ¿Pero esto es así o no es así? No. La guerra sigue, de hecho pasa por distintos estadios hasta que la Alianza Rebelde se convierte en la nueva República. De hecho, el Emperador, que dices tú, está muerto en el universo expandido, de hecho vuelve en forma de clon en varias ocasiones. Pero no, cuesta bastante y de hecho podemos hablar de 4 o 5 años todavía de guerra. Tú date cuenta además que la maquinaria del Imperio es demasiado grande como para que colapse en una sola batalla. De hecho, digamos que una de las manos derechas de Palpatine, Satap Stage, coge el mando del Imperio y durante un tiempo él es el que dirige toda la estructura que queda del imperio, que además sigue dominando bastantes mundos. De todas formas, a este le durará el puesto prácticamente solo un año, porque será asesinado y traicionado por Isan Isar, que es la hija de Arnan Isad, que era el antiguo jefe de la inteligencia imperial. Su hija es la nueva jefe de la agencia imperial de inteligencia, y asesina a Satap Stage y coge el mando. De todas formas, no llega a tener nunca un mando real, y al final, tras varias peripecias y a medida que los rebeldes van ganando distintas batallas, al final el Imperio se deshace en varios grupos. Cada gran almirante y algunos grandes Moff toman el control de sus regiones porque tienen una armada bajo su poder bastante grande, y llega un momento en que encontramos, por un lado, a la Alianza Rebelde ganando peso, ganando estructura, intentando establecerse como nueva república, y por otro lado vemos al Imperio convertirse en un grupo de grandes señores que dominan distintos sistemas a lo largo y ancho de la galaxia. O sea que digamos que tras la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte, sí es verdad que se le da un varapalo importante al Imperio, pero verdaderamente no es que se haya cambiado, sí que han cambiado las cosas y seguramente para bien, pero todavía queda mucho trabajo que hacer. Vale, es una victoria importante, pero no es el final de la guerra. No obstante, ¿se puede seguir hablando de Imperio o esto ya es otra historia? O sea, es el imperio, ¿no? En esencia, sigue siendo un imperio, ¿no? Bueno, hay una parte que le siguen llamando el imperio, porque de hecho todos estos grandes señores, antes de ir cada uno por su cuenta, llegan a estar en una ocasión nuevamente agrupados bajo la figura, como he dicho, de Isar, también bajo la figura del clon del emperador renacido, aunque su vida es bastante efímera, y tras estas dos, digamos, como reunificaciones temporales, al final se disgregan y se convierten en eso, en grupos de grandes señores feudales. Ahí ya se está hablando, ya no se habla del imperio, sino de los restos del imperio, y estos tendrán, digamos, una especie de canto de cisne cuando vuelva a aparecer en el año 9 después de la batalla de Yavin. O sea, estamos hablando de 5 años después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, cuando aparezca el almirante Tuan, que es el protagonista de esta mítica trilogía que la gente llama trilogía del almirante Tuan, aunque en realidad es trilogía de la Nueva República, y este será un poco el que vuelva a aunar a todos estos grandes señores de la guerra en prácticamente lo que es la última acción de contundente contra los rebeldes, que prácticamente ya son Nueva República. Esto en la línea temporal cronológica del universo de Star Wars, en cuanto acaba el retorno del Jedi, ¿cómo se llama este periodo? Bueno, ahí estaríamos hablando de, digamos que la era del Imperio Galáctico termina en el año, prácticamente en el año 5 después de la batalla de Yavin. ¿Por qué? Porque aunque en el año 4 es cuando es destruida la segunda estrella de la muerte, en el año 5 es cuando se establece el Consejo Provisional de la Nueva República y se firman los estatutos. Entonces ahí, aunque todavía no han conseguido la capital ni se han formado estrictamente como Nueva República, ahí se entiende, en el año 5 después de la batalla de Yavin, que comienza lo que se llama la era de la Nueva República. Vale, porque yo tengo he oído hablar de la Nueva República, de la Nueva Orden Jedi, de una cosa que es legado. Sí. Me lío. Entonces, para que la gente, porque hay muchas novelas, muchos cómics, para que la gente se sitúe, o sea, la era del Imperio Galáctico es, bueno, básicamente desde el final del episodio 3 hasta el final del episodio 6. Esa es la era del Imperio Galáctico, si no me equivoco, ¿no? Vale. Después bueno, de la era... Un poquito más, ya digo un año más. El 4 vale. Sería la destrucción de la Estrella de la Muerte, en el año 5 después de la batalla de Yavin, o sea, un año después empezaría la era de la Nueva República, que acabaría en el año 24 después de la batalla de Yavin, cuando muere Mon Mota. A partir de ahí empezará lo que es la un poco lo que es la zona de la Nueva Orden Jedi y del Star Wars Legacy o de la era legado. Vale. Mon Mothma, que era esta señora mayor que contaba un poco los planes para destruir la Estrella de la Muerte, que decía aquello de muchos espías Bozan han muerto para traernos esta información, ¿no? Eso es. Que sale de joven, ¿no? Sí. En el episodio 3. Vale. Sí. Bien. Pues a mí me gustaría saber en este entorno qué demonios pasa con nuestros personajes, porque claro, el personaje de Luke Skywalker parece que ya está convertido en un Jedi. En esos momentos es el único Jedi que hay, pero su hermana como que tiene así la fuerza y tal. Bueno, ¿qué va a pasar primero con Luke? Vamos a meternos con Luke. ¿Cómo es el futuro de Luke en esa era de la Nueva República? Porque yo no sé, el episodio 7 este que van a rodar con Disney, yo no sé, bueno, nadie lo sabe muy bien qué van a hacer, qué historia nos van a contar. Pero si les diera por continuar con las movidas de Luke y con la familia Skywalker, ¿qué es lo que hay escrito? ¿Qué es lo que cabe esperar que vayan a filmar? Uh-huh. O mejor dicho, en el universo expandido, ¿qué pasa con Luke Skywalker? Desde que en tierra, bueno, quema el cuerpo de su padre, en cuanto acaba la película, a partir de ahí, ¿qué pasa con Luke? Bueno, pues la verdad es que hacer un resumen es difícil porque pasan muchas cosas, algunas más canónicas que otras. Así, entre los hechos destacables en la vida de Luke después del episodio 6, Luke lo que hace es funda una nueva academia Jedi que le pone de nombre Praxeum. Está situada precisamente además donde estaba la base rebelde en Yavin, y ahí empieza a formar a nuevos Jedi para formar lo que se pasará a llamar la nueva orden Jedi, que además da título a varios productos dentro del universo expandido. En esa academia le pasará un poco de todo, porque tendrá algún alumno que será seducido por el lado oscuro y, bueno, vivirá una serie de peripecias. Entre las peripecias menos canónicas de Luke lo veremos, aunque hay gente que lo considera canon, yo un poco menos, lo veremos enfrentarse al clon del emperador. Para derrotar a ese clon del emperador, lo que hará será simular que cae en el lado oscuro para acercarse al emperador, pero lo que realmente le terminará pasando es que de verdad cae en el lado oscuro, y eso obligará a su hermana Leia a rescatarlo, como en su día hiciera él con su padre, y traerlo a la luz y destruir al emperador. Eso sería un poco a grandes rasgos algo de lo que pasa con Luke. La otra gran faceta de Luke es que se casará con Mara Jade. De todas formas, Kurt. Dime. Es que me ha parecido demasiado potente esto como para que pasemos a otra cosa. Entonces tengo algunas preguntillas. O sea, ¿realmente Luke se pasa al lado oscuro? ¿Se convierte en un Sith? A ver, Luke necesita acercarse al clon del emperador. Sí, sí. Entonces, la única solución que encuentra es simular que queda seducido por el lado oscuro. Pero al final esa seducción será verdadera y caerá en el lado oscuro, y tendrá que ser su hermana el que lo rescate. Vale, eso me ha quedado claro. ¿Pero se convierte en un auténtico Sith? Bueno, está ahí, porque la verdad es que está poco en ese periodo, pero sí está mano a mano con el emperador, y de hecho se enfrenta en duelo con su hermana. Vale, no se cambia el nombre ni nada, no hace cosas raras, ¿o sí? No llega a tener, ya veremos que algunos descendientes de Leia que caen en el lado oscuro sí, pero él no llega a tener un nombre de aprendiz, no llega a ser Darth, lo que sea. Bueno, es que me has dejado muy empatado, vale, ahora que ya más o menos acabo de digerir esto, pasa a lo siguiente que ibas a contar porque es muy fuerte. Sí, bueno, los otros grandes acontecimientos que pasan con la figura de Luke es que se junta primero de forma casi accidental con Mara Jade, que es una antigua mano del emperador, que odia a muerte a Luke porque acaba un poco con todo lo que es su modo de vida y lo que ella consideraba que tenía de bueno el imperio, pero de este odio se pasará a un amor bastante profundo. De hecho, terminarán casándose y fruto de esa unión nacerá un hijo que se llamará Ben Skywalker, como homenaje al gran maestro Obi-Wan Kenobi. Esta Mara Jade o Mara Jade, ¿de dónde surge? ¿Dónde sale? Porque da la sensación de que aparece así como de repente, ¿no? Por generación espontánea. Bueno, el emperador lo que tenía era varios manos que trabajaban para él, que estaban repartidos por lo largo y ancho de la galaxia, trabajando de forma encubierta, y esta pues aparece un poco casi de casualidad y se encuentra con Luke. Al principio intenta matarlo, no lo consigue. Luke ve algo de bondad en ella, ve que es un espíritu bondadoso, pero que está equivocado, que lo que ve de bondadoso en el Imperio no existe, le hará ver esas cosas y ella al final pues terminará aceptando esa verdad y se enamorará de él. Muy bien. Pues más o menos con Luke nos hacemos una idea. ¿Tú crees que van a hacer algo de esto? No. No se presta. Yo creo que no. Además, ¿sabes qué pasa? Que estos terrenos son muy resbaladizos, porque son terrenos que muchos aficionados conocen muy bien y que es sagrado. Entonces, si ponen una maraja de que no sea adecuada, o ponen a otro personaje haciendo de Luke porque Mark Hamill no daría la edad para hacer este arco, pues la gente se subiría por las paredes, yo creo. Si son listos, yo creo que no entrarán por ahí, pero bueno, eso nunca se puede saber. Vale. Bueno, como el destino de Han y de Leia está muy, muy, muy, muy unido, porque ambos acaban juntos y me imagino que se acabarán casando y todo este tipo de cosas después del retorno al Jedi, pues un poco háblanos de los dos, qué pasa con este matrimonio y con su familia. En vez de, claro, si te pregunto qué pasa con Han Solo y luego me cuentas qué pasa con Leia y básicamente va a ser lo mismo, pues hablemos de los dos personajes a la par. ¿Qué es de estos dos personajes. Sí, la verdad es que la que más protagonismo tiene es Leia Organa. Han Solo, aunque tiene coprotagonismo en varias novelas, la verdad es que es un personaje que en mi opinión se deja bastante de lado. Habrá quien diga, joder, es que hay un montón de material, efectivamente, hay un montón de material, pero comparado con otros personajes, la verdad es que no es tanto, y además no es un personaje con mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque tú date cuenta que Leia Organa termina sustituyendo a Mon Mothma cuando está enferma y pasa a ser la líder de la Nueva República. Con lo cual, ahí pues tiene un protagonismo bárbaro. Es jefe del Estado, jefe prácticamente de toda la galaxia. Es la que está presente cuando se firma la paz con el Imperio finalmente. Está en todas las salsas, en todas las tradiciones. Y aunque luego dejará esa presidencia, pues tiene una vida política muy activa. De hecho, hay algunas novelas en las que incluso se ve seducida por un príncipe muy exótico que utiliza las feromonas para intentar enamorarla. Bueno, la verdad es que tiene aventuras muy interesantes, aunque aparte de esa vertiente política, lo más interesante es que es también usuaria de la fuerza, que estudia y recibe lecciones Jedi de su hermano Luke, y luego que se casa con Han Solo, como todo el mundo esperaba, y tiene tres hijos, dos mellizos que son Jaina Solo y Hazen Solo, y luego después de estos dos tendrá a un tercer hijo al que llamarán Anakin en recuerdo de su padre. Muy bien. Bueno, o sea que Solo lo dejamos un poquito solo también, ¿no? O sea, verdaderamente, joder, pues es una pena porque es un personaje como que, por lo menos en las películas, es muy chulo, ¿no? Para que luego no se le saque tanto partido, sí, pero bueno. Además es un personaje que sufre mucho, luego entramos si quieres un poco más en detalle, pero uno de sus hijos morirá, otro se volverá al lado oscuro, él perderá. Esto que voy a decir ahora es un spoiler, pero todo el mundo lo sabe, o sea que se puede aguantar. Han Solo pierde mucho y de hecho tiene una gran depresión cuando muere Chewbacca, porque aquí hubo un iluminado en el universo expandido que mató a Chewbacca. Le dio ciertamente un final bastante heroico, pero Han Solo, la verdad es que se recupera muy mal de la pérdida de Chewbacca, que además muere por proteger a su hijo Anakin Solo, y aunque luego los descendientes de Chewbacca, su hijo y su nieto, se ofrecerán a seguir, digamos, pagando tributo por esa deuda de vida que tenía el Wookiee, pues ya para Han Solo no es lo mismo. Bueno, casi has dado pie para que nos metamos con Chewbacca. Chewbacca, bueno, aunque esto de que salve la hija a Anakin Solo, esto ocurre 10 años después de la batalla de Yavin, con lo cual se supone que mientras tanto ha habido una década. ¿Qué ha pasado con Chewbacca durante todo ese tiempo? Bueno, Chewbacca básicamente interviene en casi todas las aventuras, porque sí que es cierto que hay muchas novelas en las que los protagonistas siguen haciendo los mismos. Hay muchas novelas pues que tratan de aventuras diplomáticas de Leias, en las que aparece también Han Solo, Chewbacca, Luke, los androides. Digamos que un poco se conserva el núcleo de protagonistas de la trilogía clásica y corren distintas aventuras. Vale, y luego después de que pase todo esto, pues, oye, ¿cómo muere exactamente? Ya cuéntanoslo, si es un spoiler, ¿por qué no? Bueno, muere, bueno, curiosamente, y eso es un poco gracioso, muere aplastado por una luna, que dicho así, es un poco así, pero es un poco la leyenda que corre luego en Cacique, que donde Chewbacca es una gran figura, y donde se cuenta esa historia de que hizo falta toda una luna para acabar con la vida de Chewbacca. Básicamente lo que pasa con Chewbacca es que protegiendo a Anakin Solo tiene que quedarse en un planeta que va a colisionar, que de hecho al final colisiona con una luna. Antes de todo eso, porque sí que es cierto que durante un tiempo funciona prácticamente como guardaespaldas y niñera de los hijos de Han Solo cuando son pequeños, de hecho antes de salvar la vida de Anakin también salva la vida de Jaina Solo. Uh-huh. Bueno, me has dejado un poco a rayas o a cuadros rojos y negros con esto de que hace falta una colisión cósmica de un planeta y un planetoide para matar al Buki este. ¿Cómo se las gasta aquí, amigo? Sí, te voy a decir que cuando murió Chewbacca hubo una auténtica revolución. Hubo gente que se indignó muchísimo. De hecho, el tema fue tan gordo que se sacó un cómic en varios números titulado Chewbacca, en el que C-3PO y R2-D2 creaban un holocrón. Un holocrón, ya hemos dicho que es como una caja de registros Jedi, conteniendo todas las historias y todas las anécdotas de Chewbacca. Y en esos números se hizo un homenaje a Chewbacca, y gente que coincidió con Chewbacca en aventuras sueltas o que le había salvado la vida, por ejemplo como Jaina, cuentan pequeñas historias bastante emotivas sobre Chewbacca, y se le hizo así un pequeño homenaje para que los aficionados quedasen un poco más contentos después de esa bomba que fue su muerte. De hecho, hubo tal movimiento que se le concedió esa medalla póstuma que no se le dio en el episodio 4 y que siempre había sido un poco fruto de los rumores, ¿no? Decía la gente, ¿por qué le dan todo a todos los protagonistas medallas menos a Chewbacca? Es un poco racista esto de no dárselo a Wookiee, pues que la gente sepa que esa medalla se le entregó cuando murió. Cuando murió, pero no antes. Estas cosas... No antes. Seguramente lo de las medallas, lo de la Academia de Hollywood, como lo de los Oscars y tal, porque si no, no se entiende. Bueno, ya que has mencionado los androides, ¿qué pasa con C-3PO y R2-D2? ¿Qué pasa con estos dos androides que de algún modo siempre han sido, entre comillas, los narradores de las historias? Bueno, pues a ver, no puedo hacer un relato concreto de lo que pasa y de alguno de estos personajes tampoco, porque hay huecos sin llenar, que además no se han llenado porque Lucas no ha querido. De hecho, no se sabe exactamente cómo muere Luke Skywalker, no se sabe exactamente cómo muere Leia Organa ni Han Solo. C-3PO llega un momento en que desaparece. Yo no he seguido cuál es el destino de C-3PO, posiblemente esté por ahí. El de R2 no tiene final porque R2 sigue saliendo en los últimos productos del universo expandido de la era Legado. De hecho, R2-D2 es el androide personal de Cade Skywalker, que es un descendiente, por lo menos, he dicho por lo menos, porque no se sabe cuántas generaciones hay entre medio, por lo menos tataranieto de Luke. Vale, pero tengo entendido que R2-D2 está metido en cosas así como muy heroicas, como destruyó la flota en Beers o no sé qué... El Eclipse 2 y todo este tipo de cosas. Vamos, que R2 ha hecho cosas como muy heroicas. Sí, hace cosas muy heroicas. Durante la invasión de los Yunzambon también tiene su papel. Y cuando aparece la flota oscura también. Es un poco el héroe clásico, ya lo dijo George Lucas en una de sus entrevistas a propósito de las precuelas. Y es verdad, si tú te fijas, el que siempre salva a lo largo de las dos trilogías a los héroes, en el último extremo es siempre R2-D2, y un poco en el universo expandido se sigue eso y es motivo de acciones muy heroicas. Bueno, vamos a ver si hay algo que contar sobre Lando Calrissian, y ya digamos, dejamos un poquito aquí a los protagonistas y a lo mejor nos metemos con algunos personajes por ahí un poquito más villanos que en teoría habían muerto pero que el universo expandido como que se salvaron en el último momento. Uh-huh. ¿Pero qué pasa con Lando? Bueno, pues yo Lando es uno de los personajes que menos he seguido. Ayuda en varias misiones diplomáticas. Durante un tiempo vuelve a su vida de pendenciero, de buscavidas y tal. Es un personaje que tampoco tiene demasiado recorrido, que entra un poco y sale en función de las necesidades un poco de los guionistas de las novelas. Como le pasa un poco a los personajes principales, si ya los personajes principales se van desdibujando a medida que la nueva generación, los descendientes de Luke, de Han y de Leia, toman peso, pues a Lando le pasa lo mismo, desaparece incluso antes. Tú imagínate que yo soy un gran ejecutivo de la Disney, que tengo un montón de dinero, que soy el que va a decidir de qué van a ir las películas de la... el episodio 7, el 8 y tal, y digo, coronel Kurz, le encargo a usted, le pongo todo el dinero que le haga falta para que me haga usted la siguiente trilogía de Star Wars. ¿Tú qué historias contarías? ¿Qué harías tú? ¿Te inventarías una nueva historia, nuevos personajes, irías por otro camino? ¿Cogerías algunos aspectos del universo expandido para llevarlos a la gran pantalla? Bueno, ¿tú qué me haces? Tienes una trilogía a tu disposición, Coronel Kurtz. ¿Qué me haces? ¿Qué me cuentas? Lo tendría difícil. De hecho, estos días lo he pensado porque ha habido muchas noticias y muchos rumores y no lo tengo claro. Hay una cosa que es indudable, que es que todo lo que son hechos cercanos al episodio 6 tienen bastante buen tratamiento en el universo expandido. Entonces ahí hay arcos argumentales que sería interesante llevar en pantalla. La misma trilogía del Almirante Thrawn o trilogía de la Nueva República, que de hecho se ha rumoreado que podría salir, o incluso otros como la trilogía de la Flota Negra o la trilogía de Corellia, podrían ser interesantes para llevarlas a la pantalla. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas aventuras pues no se van más allá de 7, 8, como mucho, 10 años del episodio 6, y están protagonizados por los mismos protagonistas. Claro, si tú piensas cuánto tiempo ha pasado desde el episodio 6 ahora, eso te indica claramente que los protagonistas originales no podrían hacer estos mismos papeles en este arco argumental porque estarían demasiado mayores. Entonces, si quisieses hacerlo con ellos, este arco argumental, estarían muy ancianos. Y si cogieses otros actores para hacer este arco argumental, habría mucha gente que se mosquearía, porque ver un nuevo Luke, una nueva Leia, un nuevo Han, pues de verdad, siendo unos personajes que tienen tanta implantación en lo que es el movimiento cultural, sobre todo de Estados Unidos, pues sería una auténtica bomba. De hecho, si yo fuese actor y me ofreciesen hacer de Luke tras el episodio 6, le diría, mira, o sea, no, quiero vivir tranquilo. Puedo hacer esta película, ganar mucha pasta, igual incluso hacerme famoso, pero cualquier día abro la ventana de mi balcón y hay tres frikis con un hacha buscando. El miedo al friquismo, en fin. Algún día los frikis saldrán de sus tumbas y conquistarán el mundo. Bueno, dejándonos de tonterías, francamente, sí es cierto que el universo expandido, aunque lleve ahí muchísimo tiempo, cuando llega la hora de hacer nuevas películas, se tiene en cuenta lo mínimo. Es decir, lo más importante es la película y lo que pase o no en referencia con el universo expandido parece que poco importa no se tiene demasiado en cuenta por parte de los cineastas, hasta el punto que luego a lo mejor hay cosas que no acaban de sincronizarse bien las unas con las otras. Una cosa es lo que a ti te gustaría y otra cosa es lo que tú crees, esperas o teorizas que va a pasar. ¿Tú crees que van a tener en cuenta todo esto que hemos contado del universo expandido, un poco lo que cabe esperar? ¿Van a tocarlo por encima? ¿Van a pasar de todo? ¿Exactamente qué es? ¿Por qué apuestas tú que van a optar? Mira, yo, si fuesen inteligentes, como te digo, descartaría toda esta primera parte del universo expandido, por eso que te he dicho, porque hacerla tendría que ser poner actores nuevos. Tienen una opción que es interesante, aunque no creo que opten por ella, que es ir a la siguiente generación, a los descendientes de Luke y Han y Leia. ¿Por qué sería eso interesante? Primero, porque te permitiría sacar a los protagonistas originales en una especie de cameo, en papeles protagonistas, pero de segunda fila, siendo los realmente protagonistas esa segunda generación, pero los verías haciendo sus papeles y con unas edades que encajarían. Y podrías meter actores jóvenes y potentes en esa segunda generación, que además tiene aventuras también muy interesantes. De hecho, tiene aventuras que además estarían en la línea de un público mucho más moderno y más juvenil, porque es todo acción. En esa generación hay una invasión alienígena de grandes proporciones y hay muchísima, muchísima, muchísima acción. Vale, y entonces, pero tampoco creo que vayan por ahí. Pero a mí me parece lo más inteligente, como tú bien has dicho. Y entonces, ¿quién podría ser el personaje principal? ¿Algún descendiente de Skywalker? De los Skywalker, me imagino, ¿no? ¿A quién pondrías tú como protagonista? El Luke, digámoslo así. Si Anakin es quizá el protagonista de la trilogía de precuelas y Luke un poco más el protagonista de la trilogía clásica original, de esta nueva y tercera trilogía, ¿A qué personaje pondrías tú como columna vertebral? Bueno, pues la verdad es que aquí hay muchos que son muy interesantes. Vamos a ver, te cuento un poco, grosso modo, cómo está esta segunda generación y así te ubicas. Como he dicho antes, Luke y Mara tienen como descendiente a un hijo que se llama Ben Skywalker, que este será muy poderoso en la fuerza. De hecho, a través de este y muchas generaciones después veremos llegar al universo expandido. Ya estamos hablando del año 136, al que es el otro gran Skywalker del universo expandido, que es Cade Skywalker. Y de todas formas, la rama más interesante de la familia es la que viene del lado de Han Solo y de Leia Organa, que, como he dicho, tienen tres hijos: los mellizos Jaina y Hacen Solo y el hijo pequeño, que es Anakin Solo. Aquí lo interesante es que Hacen Solo cae en el lado oscuro y se convierte en Dark Aedus. De hecho, esto es lo que es un auténtico dramón familiar, casi culebrón. Será Dark Aedus quien mate a Mara Jade, o sea, la mujer de su tío Luke. Jaina luchará con Dark Aedus en al menos dos ocasiones. En la segunda de ellas por fin lo matará, y mientras todos estos luchan, como digo, tenemos una invasión alienígena de los Yuuzhan Vong. Vienen de una galaxia cercana en la que habitan estos protagonistas. Tienen una tecnología muy superior, con componentes muy orgánicos. Hacen una bonformación de Coruscant, o sea, desplazan Coruscant de su órbita para hacerla parecida a su planeta natal. Hay ataques químicos en distintos planetas, ciudadanos mueren a millones, un auténtico genocidio. Anakin Solo, por ejemplo, se sacrificará destruyendo una de las máquinas principales de estos alienígenas. Bueno, hay toda esa parte, es acción pura y dura. Hay también mucho de filosofía de la fuerza. Jaina Solo, para mí, la gran heroína, es una mujer muy fuerte. De hecho, como he dicho, tiene que matar a su hermano cuando cae en el lado oscuro. Son además tres alumnos, también Ben, destacados de la nueva Academia Jedi. Entonces, digamos que se ve un poco todo. Acción, se recupera el lado oscuro, hay un nuevo enemigo. Todo ese arco es interesante para llevarlo a pantalla. De todas formas, todo este tema, es mi opinión, ¿eh? Aquí habrá gente que diga, pues no, no tiene mucho que ver, pero todo lo que tiene que ver con los Yuuzhan Vong, esto es como se pronuncie, uh-huh, aunque tiene una estética muy a lo Hellraiser, me recuerda bastante a los Borg de Star Trek y a todo lo que hacen. O sea, sería como meter un elemento demasiado que recuerda bastante a todo esto que tiene que ver con Star Trek, y no me parecería, en mi opinión, un acierto, francamente. De hecho, todo lo que tiene que ver con los Yuuzhan Vong, que tanto les gusta a muchos fans de Star Wars, a mí no me gusta, pero ni un pelo. No sé si tú eres defensor de esta historia, pero es un elemento que yo lo quitaría de la ecuación a Star Wars, vamos, ahora mismo, si pudiera. A ti a lo mejor te gusta un poco más, ¿no? Por lo que veo. Me gusta un poco más, tampoco me apasiona. De hecho, yo estoy más interesado en la era post Yuuzhan Vong, porque también hay una era post Yuuzhan Vong en la que ahí vemos que, pero ahí sería irse muy lejos, yo creo que ahí ya no llegan ni de broma, en la que vemos por un lado el imperio otra vez, aunque es un imperio diferente. Vemos a los Sith, que ya no son dos, sino que puede haber muchos. Vemos la fragmentación del imperio, y ese imperio se convierte por un lado en el imperio puro y por otro lado en un imperio dominado por los Sith. Y aparte de eso, tenemos una especie como de restos de la Nueva República y también unos restos del Consejo Jedi. Hay una lucha ahí un poco a cuatro bandas, y de hecho dentro del Imperio encontramos los Caballeros Imperiales, que son una especie de mezcla entre lo que son los Guardias Imperiales y los Caballeros Jedi, y ahí hay un montón de aventuras, de choques, de disputas a cuatro bandas con Sith, con personajes con una carga erótica muy fuerte como Darth Talon o como Morrigan Corde, que es un agente doble y además es madre de Cade Skywalker. Además, Cade Skywalker, que es el gran protagonista de ese arco argumental, está a medio camino entre la luz y la oscuridad, es un auténtico yonki porque se drogaba, está con R2-D2, tiene un grupo de piratas y contrabandistas, es capaz de sanar, pero es también capaz de procurar la muerte a través de la curación. Son cosas muy, muy curiosas, la verdad. De todas formas, a lo mejor, yo fíjate que yo soy más estaría más interesado en hacer una trilogía completamente nueva, pero muy, muy atrás en el tiempo, porque me gusta, me atrae más que el futuro que hay más allá del Retorno del Jedi, me gusta menos que lo que hay en el más, digamos, antes del pasado del episodio 1. O sea, todo lo que tiene que ver con la Antigua República me atrae muchísimo más que este futuro del que estamos hablando hasta ahora. Yo, sinceramente, una trilogía de películas que recogiera todo esto que tiene que ver con las guerras Sith, Lord Khan, o yo qué sé, incluso un poco más atrás con los Jedi, ¿cómo se llamaban? Que el Droma o algo así, ¿no? ¿Cómo eran? Sí, Ulic, sí. Keldroma o... Sí, está Keldroma, sí, Marca Ragnos, y todo esto, Exarcum yo creo que es el gran Sith de la época dorada. Sí. Eso ya lo contaremos todo ese arco argumental porque es interesante. Ahora, mira, curiosamente, que ya lo contaremos también en un programa, de hecho vamos a hacer aquí el spoiler, lo tenemos grabado, pero saldrá más adelante. Hay todavía una época anterior que es el origen de los Jedi, que se ha cambiado completamente lo que es el amanecer de los Jedi, y eso, por ejemplo, sería muy interesante. Pero como ya se ha dicho, y prácticamente se ha asegurado que van a ser una trilogía post-episodio 6, todo esto debemos en principio descartarlo. Vale. Bueno, pues aquí en la órbita Andor vendrán esos expedientes Star Wars con el coronel Kurtz, que nos hablará sobre todas estas cuestiones. La siguiente entrega será el nuevo origen de los Jedi, así que si os interesa ya sabéis. Pero bueno, que yo de verdad que haría una peli haría películas en imagen real de épocas más antiguas en lugar de estar siempre tonteando en el mismo periodo cronológico, al menos es mi opinión. Coronel Kurtz. Sí, además ahí tendrías muchísima más libertad. Joder, ahí puedes utilizar personajes poco trabajados, incluso crearte los tuyos propios y no pisas ningún charco, desde luego. Y puedes meter a nuevos actores jóvenes y hacer con ellos un poco lo que te dé la gana. Es mi opinión, pero bueno, parece que no quieren ir por ahí. No obstante, algún día se lo tendrán que plantear. Ya veremos. Coronel Kurtz, pues nada, pues creo que este es el momento en el que ya me tengo que despedir de ti. Y nada, que ha sido un placer enterarme de todas estas historias. Y veremos cómo acaba todo este asunto. Yo, francamente, con todo esto de Disney y Lucasfilm, tampoco pondría el grito en el cielo. Hay que estar expectantes y muy atentos. Hay que seguir la línea de acción, pero yo creo que con esperanza. De todas formas, que la gente piense que si esto le ha parecido mucha información de golpe, han sido tres brochazos de brocha gorda y seguramente muy inexactos, porque si lo tuviésemos que contar con detalle estamos hablando de 300 cómics, en ciento y pico novelas normales, no sé cuántas juveniles, ebooks, e-website, de todo. O sea, el material es ingente. Lo que he contado, fíjate que hay un montón de cosas y ya digo, son cuatro trazos gordos, o sea que... Muy bien, pues nada, Coronel Kurtz, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muy bien, será un placer como siempre. Bueno, niños, niños y también niñas, por supuesto que sí. Está claro que es el momento ideal para volver a poneros voz a vosotros porque nos habéis inundado, de verdad. Han sido muchísimos los comentarios que nos han llegado y me gustaría leer el mayor número posible dentro de un orden. Tampoco os quiero aburrir. Así que por orden de llegada, ahora nos vamos al perfil de la órbita de Endor que hemos dejado ahí un poquito aparcado. Ahí mucha gente se manifestó. Por ejemplo, Joan Skrig Ajícar dice: siempre que encuentren un director que se implique más con los actores, no tiene por qué ser malo. Pero temblando estoy, jejejeje. Recordad que todo esto sigue teniendo que ver con el asunto Disney más Lucasfilm. Andrés Villallave dice: yo tengo fe, peor que la última trilogía no puede ser. Sebastián Hidalgo Martín dice: bueno, Lucas ya apuntó maneras con Jar Jar Binks. Mejor el pato Donald directamente. No es muy difícil hacer algo mejor que los últimos episodios estrenados, la verdad. David Meza dice: algunos temen que el Disney Channel se inunde de versiones infantiles de Star Wars, tipo las que actualmente salen. Vale, me he perdido un segundo. Tipo las que actualmente salen de Marvel. Yo no tengo problema con eso. Lo que me hace ruido es el monstruo en el que se ha convertido la empresa del ratón. Cuidado, los productos de nuestra infancia pertenecen ahora a una mega corporación. Y se ríe aquí David. Jo, jo, jo. El Tony Knight dice: Star Wars necesita frescura. Lucas no es capaz de hacer nada nuevo que impacte desde la trilogía antigua, ya que entonces él no era un dios todopoderoso del cine, sino que existían otras cabezas pensantes que lo obligaban a corregir cosas, cosa que en las nuevas películas no pasó y se nota. Además, es necesario que no dirija a los actores porque no es lo suyo. Este mundo es tan bueno que debería tener un desarrollo más amplio. Películas, series, cómics, libros, etc. Espero un buen trabajo de Disney con gente joven, con talento y ganas de sorprender, aunque no creo que todo sea bueno. Nos vamos con Natividad Villalba, que dice: suena hecatombe, pero realmente Lucas ya estaba vendido. Creo que no va a representar ningún cambio apreciable con lo que hay a día de hoy. La pena es que no haya prácticamente ninguna posibilidad de volver a la magia de la Sagrada Trilogía. Por cierto, lo que más curiosidad me produce es la reacción de Kurt. Va a molar este lode. espero que ya te haya molado lo suficiente, porque si todavía estás esperando que te mole, porque todavía no hayamos dado lo máximo, estamos en la recta final, ya no podemos hacer mucho. El siguiente oyente, Ramón Castells, dice: si da dinero, en unos años la franquicia Star Wars será como la de Bond, que llevaremos 20 y pico películas, unas mejores, otras peores, y será como estas series que nunca se acaban. De momento las nuevas, sobre todo la primera, me parecen una parodia de la trilogía original, así que va a ver que a ver qué hacen con las siguientes, dice Ramón. Imagino que estarán bien hechas, pero transmitirán poco, como Transformers, Spider-Mans y todo lo que hacen hoy en día. Mucho FX, mucha palomita y poca chicha. Bueno, pues nada. Raúl Morán Ramos dice: supongo que tarde o temprano tenía que pasar, por lo que, aunque me sorprendió y mucho, creo que en el fondo es con quien mejor puede estar la licencia. ¿Qué nos espera? Pues una explotación de la franquicia con más productos, algunos de ellos con un corte más infantil, pero también una nueva trilogía terriblemente mimada y realizada por alguien como nosotros. Pertenecemos a una generación que ha sido educada y adoctrinada por los cánones visuales, estilísticos y narrativos de la Sagrada Trilogía. De hecho, podemos ser más fieles con ella que el propio Lucas. Quizá ahora sea el momento de que George legue su sable de luz. Ay, es que escribís a veces, me liáis. Rafael Abad Sánchez dice: estamos acostumbrados que tanto Lucas como Disney son capaces de lo mejor y de lo peor. Yo me creo que lo hará mejor Disney, porque Lucas tiene el ego muy subido. En Disney creo que será un trabajo en equipo. Por el contrario, lo de antes era lo que diga Lucas. Esto es cierto, Rafael, esto es cierto. La palabra de Lucas iba a misa. Ahora ya no. Vamos a ver si esto es bueno o malo. Vicente Ribes: muy malo, nada más que decir. Daniel Alzate dice: una nueva esperanza. Aquí contrastes de opinión. Joan dice: peor que comer fregallos de Esparto. Bueno, Enrique Gómez dice: ¡buah! Paso. Para mí Star Wars es la trilogía genuina y George Lucas está muerto desde que dio vida a los Ewoks. Todo lo demás no es Star Wars. Y me la renflanflinfla. Quique Saja dice: como se ha dicho, Lucas ya jodió la saga. Disney no hará más que desenterrarla para enterrarla aún más bajo. La lástima es que van a convertir una obra de arte en una payasada. Vamos con Javier Vega, que dice: ¿creéis que se van a conformar con hacer la última trilogía? Star Wars es un filón que aún dará para mucho más. Con Disney veremos películas, series con actores, series de animación, spin-offs y mucho más. Joan Ramón March dice es. Así, tal cual, es. Me encanta. Carlos Remuzgo Sánchez dice... Supongo que en la séptima película continuarán desde el retorno del Jedi. Me pregunto si buscarán actores que hagan de Luke, Han, Leia y los demás, o piensan llamar a Mark Hamill y a los otros para esos papeles. Bueno, sobre este particular, Carlos Kurz y yo hemos hablado un poquito sobre todo este asunto en la última sección. Ezequiel Rubio Lancho dice: si es verdad que Lucas no se va a hacer cargo de nada, es casi seguro que el resultado final será mejor que la última trilogía, lo cual, dicho sea de paso, no es muy difícil. En todo caso, dado el panorama del cine actual, véase guiones nulos, personajes planos, infantilismo, CGI hasta en la sopa, no invita mucho al optimismo. Bueno, Pablo Esporas Piñas dice: me da miedo esta decisión, o Star Wars recupera esa magia que tuvo en sus tres entregas originales, o se estrella definitivamente. Yo solo espero que al menos sean capaces de crear algo tan digno como la serie animada de Clone Wars. Joan Ramón March, el super comentario que era sencillamente es, ahora nos dice es. Ah, claro, ahí te entiendo, Joan. Es que te has quedado ahí colgado. Habrás dado al comentar cuando todavía no habías escrito esto. Bueno, no sé. Dice: esto de Disney inicialmente es como un shock de surrealismo, pero visto lo visto con los episodios 1, 2 y 3, que sea lo que Dios quiera. Muy bien, vamos con Fernando Arriaga Hardison. Dice: ya lo he escuchado decir por ahí, pero si hace lo mismo que con Marvel, puede ir a mejor. Además, Lucas lo tenía parado, así que tampoco es que vayamos a perdernos algo que hubiera hecho él, que además, por lo que parece, seguirá relacionado con los proyectos. Y eso, Disney son los más interesados en tener contentos a los fans de la saga. Así que yo solo pido que contrate gente con talento. Seamos realistas, ¿algo puede ser peor que Jar Jar? Bueno, Darío Ruiz dice: mi opinión sobre esta noticia, estupor, perplejidad y acojone. Todo en la misma medida, pero me interesa más oír la opinión del señor Kurz e intentar escuchar si le sale la espuma por la boca del cabreo al comentarla, porque no creo yo que esté muy contento. Lo mismo Darío para estas... A estas alturas me imagino que ya te habrás dado cuenta de que por ahí no van los tiros, pero bueno. Jorge Awakening dice: si hubiera hecho una peli de algún libro o algo bien, pero... si tienen que crear la continuación de la saga, tendrá la misma calidad que Piratas del Caribe 4. Espero, Jorge Awakening, que no tengas razón, aunque también hay que temerse esa posibilidad, desde luego. Francisco Romero Montero dice: a día de hoy creo que si cuentan con el departamento de coherencia intergaláctica y temporal, por lo menos harían algo coherente. Sin embargo, creo que Star Wars es a día de hoy algo más que una simple saga come palomitas, así que continuar la esencia se me antoja difícil, aunque a la vez me produce la incertidumbre de una primera cita. Qué bonito te ha quedado eso, francamente. Antonio Monforga Suya, aquí ya en mi perfil, dice: sentimientos encontrados. Por un lado, tengo la sensación de que se ha perdido algo. La independencia de Lucasfilm, el hecho de ser, para bien o para mal, la visión de un creador capaz de decir que era o no parte de su universo de ficción. Esa independencia hacía de Star Wars algo único. Por otro lado, está claro que esto significa más películas y pueden ser buenas películas. No creo que Disney se tome esto a la ligera. Y tienen gente capacidad de hacer algo bueno. Bueno, en fin, creo que se está entendiendo, aunque a veces no os expresáis todo lo bien que debiera, pero en fin, que debierais. Pero, dice Antonio, no tendrán las nuevas películas, por buenas que sean, la sensación de ser algo al fin y al cabo apócrifo. La verdad es que el universo expandido a partir de ahora se va a volver cada vez más difuso. ¿Qué será canónico y qué será apócrifo? Yo creo que a partir de ahora ya nos vamos a liar con este tema. Keiko M. Franco López dice: mientras George Lucas se mantenga alejado de la dirección y exista un buen guión con una buena historia que contar, creo que Star Wars todavía se puede que de Star Wars todavía se pueden sacar buenos productos. Jorge Daniel Pereira Díez dice: resumiendo, no todo es Star Wars, quiero ver The Dig en la gran pantalla. Israel Gómez dice: ya veo una nueva trilogía más edulcorada, ñoña y comercial. Si quieren agradar a muchos, quizás rescaten a Mark Hamill, Harrison Ford, destrozando mitos de miles de fans. Por lo menos no volverá a dirigir Lucas, para alegría de muchos y del coronel Kurz en particular. Y Rob Starkiller le responde a Israel: sí, claro, la última peli de los Vengadores es súper ñoña y súper cristiana. Qué manía más mala la de criticar porque sí. A mí me da curiosidad. Total, peor que las películas no serán, seguro. José Luis Knut dice: la fuerza se nos va a cristianizar, cosa mala. Pues esto, que Robert Starkiller aquí mete tralla a todo el mundo. Alfonso Molina: pues viendo los episodios 1, 2 y 3 y viendo los guiones de Disney, creo que Lucas ha hecho un buen negocio y que Disney solo le va a sacar rentabilidad haciendo parques temáticos con el merchandising. Néstor García dice: George Lucas ha perdido la poca dignidad que le quedaba. Y aquí se enfrascan unos cuantos oyentes aquí, se dan de palos, pim, pam, pum. César Alberto Gómez Cardosa dice: darle el pésame primero al coronel Kurz y destacar que Lucas ya daba muestras de estar muy tonto. Pésame por qué, pero es que no habéis oído el programa. Claro, pero es que no lo sabíais. Por eso decís estas cosas. David Vera Fernández: no sé si será mejor o peor. Lo que es seguro va a ser que tendremos Star Wars hasta en la sopa. No sé si a vosotros, pero a mí me encanta. Leuguín Martínez dice: Lucas ve la pasta en todos lados. ¿Qué, tío? Dice por aquí María Plaza Martínez: ¿por qué te llamas María Plaza Martínez? Te pregunto. A ti, María Plaza Martínez, o supuesta María Plaza Martínez. En fin, tú ya sabes a lo que me refiero. Broma privada. ¡Buah! Este es su comentario. Sniff, sniff. Y Armando CR dice: viendo el resultado de las precuelas o del último indie, la verdad es difícil hacerlo peor. Bueno, bueno, bueno. Espero que estés escuchando, Armando CR, este programa por ahí, mientras... por Madrid. Conduciendo por Madrid. No digo más. Ahí lo dejo. Y ya vamos a acabar, porque es que... ya... madre mía, cuántos comentarios hay por aquí, pero si hay 1.742.000, no puedo con todos, en serio. Joder, y además son comentarios que tienen mucha chicha. Pues nada, se han quedado bastantes comentarios por nombrar, pero es que ya llevo aquí 12 minutos o más. Nada, que no puede ser, que no puede ser. Lo he intentado. He intentado comentar todo lo que he podido, pero ya se nos acaba el tiempo, así que espero de verdad, que me estoy quedando ya sin voz. De verdad que me perdonáis. En nuestra cuenta de Facebook de La Órbita de Endor, ahí podéis seguir leyendo todos los comentarios que dijo la gente. Hay más de 70, esto es una barbaridad. Más luego todos los que hemos leído, así que una cosa bárbara. Esto ha sido bárbaro. Pues nada, que muchísimas gracias a todos. Nos despedimos, no sin antes, pues eso. Agradecer a toda esta gente que nos escribe mails sin ningún motivo, ya no solo para... hacernos preguntas o peticiones, que también recibimos muchos mails, sino sencillamente toda esta gente que nos escribe para contarnos cómo descubrió el programa y cómo lo escuchan ahora, ¿no? Cómo forma parte lo de su rutina. Me hace muchísima gracia toda esta gente que, como hace unas semanas nos escribió un currante que trabajaba en una fábrica en el turno de noche, que decía que en la fábrica estaban solamente 9 personas trabajando y de los 9, 6 estaban escuchando La Órbita de Endor. Algunos escuchaban el último programa y había 2 que estaban con programas antiguos, pero es curioso, ¿no?, cómo entre ellos han generado ahí una especie de ritual, de protocolo. Y fíjate, de 6 personas trabajando y escuchando en comuna, ¿no?, como si fuera un grupo, La Órbita de Endor. Esto es muy grande, ¿no? O como la chica que nos escribió diciendo que era camionera y que escuchaba en ruta los programas de La Órbita de Endor, ¿no? Como estos policías que nos escribieron hace solamente unos pocos días diciendo que patrullaban por Madrid en el coche escuchando los 2 últimos programas de James Bond. Tú imagínate qué situación. Los policías de Madrid con La Órbita de Endor. A ver si se... nos escuchan más. Esto me parece estupendo. O como... esto ya me pareció muy fuerte. Además, ha sido un mail que recibimos ayer mismo de un joven padre, que nos decía que estaba su hijo aprendiendo cositas, palabras, estaba aprendiendo a hablar, y lo típico que aprenden palabras rarunas, y claro, en cuanto las dicen, provocan o generan una reacción imprevista en los padres, y claro, pues se acostumbran a decirla muy a menudo, ¿no? Pues es muy normal que muchas veces los niños acaben soltando palabrotos muy habitualmente, porque claro, de repente un buen día soltaron un coño y los padres no se lo esperaban y se ríen, y a partir de entonces coño se convierte en una de las palabras preferidas del niño pequeño. Pues bien, nos contaba este oyente que había aprendido el niño pequeño a decir lode. Yo digo, madre mía, tú imagínate, junto con coño, puta, joder y este tipo de cosas, que digan además lode, ¿no? Esto es lo más grande que nos podéis contar, amigos míos. Así que nada, para contarnos todas estas anécdotas y algunas más, o para ponernos también a parir, porque también aceptamos críticas negativas, pero con respeto y argumentadas, por Dios, nos podéis escribir a orbitaendor@gmail.com. Y recordad que estamos en Twitter, en Facebook, en iVoox, en iTunes, en Patatín y en Patatán. Y además recientemente hemos conseguido la manera de que los programas en este sistema RSS, que yo es que soy un negado para estas cosas, se escuche medio bien, en calidad de audio original, lo cual está bastante bien. Así que ya podéis escucharlo en plan basura, pero muy ligerito, para escucharlo en vuestros dispositivos portátiles, o ya lo podéis escuchar como Dios manda, a pesar de que el programa cueste un poquito más el descargarlo. Y que tenga pues entre 140 y 180 megas. Pero bueno, en fin, es que hay que escuchar las cosas bien. Descargarlos como os dé la gana. Me parece muy bien. La próxima semana tendremos más. Esperemos traer otro programa de secciones, pero que no sea todo Star Wars. No, no solo de Star Wars vive el friki. Un saludo, muchísimas gracias y esperemos que hayáis disfrutado el programa tanto como nosotros hemos disfrutado haciéndolo. Un saludote. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.